Legales en las Ondas es un programa que defiende al abogado y al procurador y que está siempre al lado de ellos. Nosotros somos totalmente independientes y tenemos en el estudio siempre, no hoy solo, a gente que da sus opiniones, opiniones libres. Como se puede observar en los chats, este programa participa muy poco en los chats. Pero sí nos gusta que la gente opine. Es más, nos gusta que haya diversidad de opiniones, porque evidentemente los programas tienen mucho más interés y por tanto llegan a más gente. Por eso, aunque siempre ponemos un teléfono para preguntas en directo, hoy además el mismo teléfono va a ser también para aludidos. ¿Y por qué? Porque no nos gusta hacer un programa en el que solo hablen unos. Es verdad que nosotros no invitamos a nadie, la gente se pone en contacto con nosotros, y hay gente que nos ha puesto nunca. Pero sí queremos darle la posibilidad y la oportunidad de que puedan hablar o defenderse, si me lo permitís, si hay alguien que se sienta aludido con lo que pase o con lo que pasa aquí en el estudio. Con lo que se diga aquí. Si no está de acuerdo, no tiene más que llamar, se le cogerá el teléfono y entrará en directo. Pero eso sí, en directo. Muchos programas de los que yo estoy viendo últimamente están lo que profesionalmente en el mundo del periodismo se llama enlatados, que puedes luego rectificar y puedes... Aquí no. Aquí cuando José Antonio García Calle pone una música, la ha puesto, y eso ya no lo quita nadie. El chiringuito. Eso ya no lo quita nadie. Y la gente que puede entrar, pues también, porque si entra gente se le van a hacer preguntas, y si no las contesta, pues se le preguntará el por qué. Pero a mí me encantaría que alguien se pusiera hoy en contacto con nosotros. Por eso, vuelvo a repetir, si hay alguien que quiere llamar porque se siente aludido, quiera contactar con alguien de los que hay aquí hoy en la mesa, que parece ser que se han querido poner en contacto con alguien, ahora no lo contarán, pues que llame. Nosotros no llamamos a nadie. Legales en las Ondas tiene el caché suficiente, es humilde, pero tiene el caché como para que nos llamen a nosotros. Por ello, si alguien quiere ponerse en contacto, pues bueno, en el teléfono que ahora daremos, estaremos a su entera disposición. Hoy tenemos en el estudio a gente muy esperada, y por el teléfono también entra la gente. Vamos a presentar a amigos que vienen pues muy a menudo. Irma Muñoz, muy buenas tardes. Te tienes que juntar a... Es mi lucha. No deja de venir al programa y se pone el micrófono a 3 kilómetros. Hola, Armando y compañía. ¿Cómo estás? Pues ahora ya cada vez mejor, pero soy una contertulia de desgaste, porque aquí sigo. Sí, ¿no? Pero además te gusta, porque me llama el otro día y me dice, oye, si somos muchos, si quieres no voy. Digo, ¿por qué no vas a venir? Joder, es que me sabe dice, mal. No. Okay, dice, somos muchos, estamos muy prietos. Y digo, pues, hombre, yo que voy siempre, si quieres me puedo quedar en mi casa. Hombre, es un tema bonito, pero si no te gusta, ¿cómo no me va a gustar el tema? qué malo eres. Lourdes Pulido, yo sé que hoy tenías interés especial en venir. De hecho, yo digo, ¿te quieres venir? Viene una persona, que ahora la presentaré, y dice, estoy muy liada, pero voy. buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes, Armando. Pues sí, estaba liadísima, pero venía Ángel, y al que conozco hace un montón de tiempo, y no nos habíamos visto personalmente, hemos estado durante la pandemia en grupos y tal, y ahora con el tema de la mutualidad, pues estamos ahí en los WhatsApp, pero quería venir y te agradezco que me hayas invitado. Hombre, sabes que te tengo muchísimo aprecio. Así que muchas gracias, y además los compañeros que vienen también, un lujo estar con ellos, y estoy segura de que el programa va a ser muy interesante. Cuando yo conocí a Lourdes, no sé si lo he contado alguna vez, era timidita, te vienes a la radio, bueno, no sé qué hacer, ahora si puedes, no sale. Es que impone, oye, la primera, y bueno, pues me invitas, pues yo vengo, encantada. Sabes que eres muy bien recibida. José Antonio García Calle. Aquí estamos. No ha cantado, el chiringuito, que lo vea. Todavía. Creo que hay una manifestación, ¿vas a ir? He oído, el sábado en Eduardo Dato 20. Voy a abrir las puertas, de las calles. O sea, a las 9, 9 y media. Voy a abrir las puertas de Madrid, las voy a abrir esa mañana. ¿Qué tal estás? Estupendamente. El lunes salimos de aquí y el miércoles nos dan una noticia en la mutualidad de que nos vende nuestra casa. ¿Te has fijado? Pues mira, ha sonado la alarma de que nos venden la casa, nos venden nuestra casa. Y nosotros aquí con cara nos ha pillado con las maletas. Tenemos que salir pitando. Es alucinante. Es un procurador, es que tengo lío por ahí, ¿sabes? Bueno, quiero presentar a dos personas muy interesantes. Con una he chateado alguna vez. No la conocía personalmente. Sé que está muy integrada en el movimiento J2, no se me olvida, Ángel. Belén García López, muy buenas tardes. Tienes que juntarte ahí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno. Muy contenta de estar aquí. Nunca había estado en la radio. Bueno, ya más tranquila. Al principio estabas un poquito nerviosa. No, más que nerviosa, pues lo que es una primera vez o con un tema tan polémico, etcétera, pero no, nerviosa no. Esto es... Nos falta el té y la tortilla de patata. Vale. Pero por lo demás... No desideras. Por lo demás, bueno, aquí hubo una temporada que Irma se traía Doritos y estaban todos con los Doritos. Tuve que quitárselos porque digo, joder, esto no es serio. Y volverán. Bueno, estás bien, ¿no? Sí. Después te hablar de la mutualidad. Claro. Vale. Y quiero presentar a Ángel López. Ángel López, yo lo conocí por los chats. Me hizo mucha gracia porque él montó un grupo en el que éramos él y yo. Siempre todo, ¿no? Sí, que lo digo con todo el cariño y lo digo porque además me moló mucho. Luego ya metió a Lina, que la semana pasada, que por cierto ha salido como directiva en la mutualidad de los procuradores. Enhorabuena, Lina. Y luego ya metió a Lina, metió a Luis. Y ahora ha metido a Belén. Todos los que me trae Ángel pasan por el grupo. y bueno, es una persona a la que yo le he cogido cariño en poco tiempo. Me parece un tipo, y digo lo de tipo con todo el cariño, y somos del mismo barrio además, que habla muy clarito, o por lo menos conmigo en las conversaciones que hemos tenido, habla clarito y sé que tiene muchos seguidores. Muy buenas tardes, Ángel López. Pues muy buenas tardes. Estoy, no sé, un poco abrumado por tanto halago, probablemente inmerecido, ¿no? A ver, yo lo que procuro siempre es hacer equipo. O sea, yo creo que en esto, si no se hace equipo, no vamos a llegar a ningún sitio. Y lo que procuro, pues eso, hacer equipo, buscar gente que puede aportar, que tiene ganas, que tiene tiempo. Hay veces que el tiempo hay gente que no lo tiene, pero a lo mejor tiene otras cualidades. Yo procuro fijarme, ¿no? O sea, en los chats me fijo mucho en esto, ¿no? O sea, me fijo en la gente y pienso, pues esta persona igual puede hacer esto bien, ¿no? Y se le invita a hacerlo, y es un poco lo que yo pretendo. Yo entré hacer. En contacto contigo por Lourdes. A mí Lourdes me dijo: hay una persona que se llama Ángel López, que es uno de los que llevan el J2, que tengo que decir como anécdota, si me lo permites, que yo me equivocaba y decía 2J, y me dijo, no, acuérdate de lo que Luis y yo, lo digo, lo cuento, cómo Luis y yo montamos el nombre. Digo, ¿cómo? Dice, estamos jodidos. Dice J2. Y desde entonces no fallo, amigo mío. Sí, sí, es el, ahí está. El origen efectivamente está así. A ver, bueno, yo tengo Bueno, vengo un poco de té, ¿no? Del famoso té de José Muelas, que en su día yo creo que fue bueno, pues una cosa nueva, ¿no? Y un revulsivo para todo esto, ¿no? Luego también un poco de R, Red de Abogados de España. T es de Brigada Tuitera, porque habrá gente que no lo sepa, ¿no? Y a mí lo que se me ocurrió, pues, jubilación J, ¿no? Me parecía que era lo suyo, pues J, T, R, J, ¿no? Hemos seguido un poco ese criterio. Y efectivamente, Luis Pozo se hizo la broma de, ¿y por qué no J2? ¿No? Jodidos. Nos hizo gracia y yo creo que era un nombre que podía tener impacto. Y que quedaba bien estéticamente. Bueno, yo lo que he pretendido es hacer una marca, ¿no? O sea, hacer un logotipo que nos pueda servir un poco a todos para utilizarlo, ¿no? Y bueno, pues de ahí surgió el nombre. Hombre, también es una J de jubilación, no solamente es de jodidos, también es de jubilación, ¿no? O también de que buscamos una jubilación mejor, ¿no? J2 un poco al cuadrado, ¿ya? Bueno, cada uno un poco le puede dar el sentido pues que, a mí no se me olvida que crea conveniente, pero sí que es verdad que estamos jodidos. Vale. Quiero dar dos teléfonos. Uno para intervenir en directo, ¿vale? Es el 915303231. Y otro, que si estamos conectados con ese teléfono, nos queréis mandar el chat para decir que estáis llamando, es el 608-600-551. Este es un WhatsApp. Si nos queréis mandar preguntas, tanto a todos los que tengo aquí, a Belén, a Irma, a José Antonio, a Lourdes, a Ángel, cualquier cosa, bueno, nos lo mandáis al chat o nos llamáis. En un principio, aunque llaméis, llamadnos al chat, porque si está comunicando o tal, pues a lo mejor tenemos problemas para cogerlo. Y vamos al turrón. José Antonio. Cuéntame. No, cuéntame tú. Pues sorpresita de sorpresita. Es que no hay semana que no nos dé una sorpresita. Hablo, por supuesto, ya te puedes imaginar, de la Mutualidad de la Abogacía. Ajá. La sorpresita de este año, que ya lo he hecho un poquito de introducción, es la venta de nuestra casa, a otra entidad cercana, al ICAM, y por un precio que considero barato. No solamente lo considero yo un precio tirado, sino que incluso la mutualidad en sus mismas cuentas considera que el precio que nos van a pagar, 19 millones y pico, está por debajo del precio de tasación que ellos tenían a los inmuebles. Eso 21 lo he leído. Y pico. Eso o sea, lo he leído, 3 millones y pico. Estoy hablando de memoria, lo tengo aquí todo apuntado. O sea, no hace falta. Claro, el Colegio de Abogados está encantado de la vida. Bueno, un piso aquí en Serrano baratito, ¿vale? Bueno, baratito, muy asequible, ¿eh? Baratito no son 19 millones, pero... Yo creo que ayer envié un pequeño informe que ayer iba haciendo el domingo, como no había fútbol, pues pude hacer un informe, donde decía por qué quiero el precio es barato. Quiero decir que José Antonio García Calle fue el que descubrió los 40.000 euros que se le pagan anuales a la Fundación del Real Madrid. Así que es. Si no, no lo sabría nadie. Y el otro día se lo preguntaron directamente al presidente de la mutualidad. ¿Y qué dijo? Dijo tampoco que sabía. Dijo, sí, no, nos conoció. Y dice, no, pero nosotros luego organizamos, corregirme, si no, si alguien lo escuchó. Pero luego organizamos un campeonato de fútbol que repercute en lo que nos pagan, repercute en. O sea, es decir, que va a la mutualidad y con lo cual compensamos los 40 pagados por el campeonato de fútbol. Algo así, ¿eh? A ver si lo puedo leer literalmente lo que dice. Alucinante. O sea, alucinante. Dos preguntas. Y balbuceando, como dice. O sea, es que decía. O sea, decía. Bueno, en fin. Yo sigo indignado. Es que me indigno. O sea, cada vez que. Estabas comentando, termina de comentar lo de la casa que venden. Sí. La casa que venden es indignante el precio que venden. En Serrano, al final sale por metro cuadrado por debajo de los 6.000 euros. Y entonces voy a lanzar. Es que ya sabes que eso, lanzo dardos y vas descubriendo, ¿no? Que descubriendo cosas, porque cada vez un domingo sin fútbol es un momento muy largo. Y entonces yo algunos leen literatura y yo leo cuentas anuales de esas cosas de empresas. Y entonces hay gente, hay una sociedad, lo puedes mirar en la página número 46 de las cuentas anuales de la Mutualidad de la Abogacía, que dice que nosotros tenemos una participación del 95% de una sociedad que se llama Value Plus Properties. ¿Vale? Y Value Plus Properties, lo que nosotros nos tenemos en el 90, está, hicimos, hice una capitalización, la compramos, 3 millones, 8 millones, 1 millón y pico. Y valor contable en cuentas de está como en unos 13, aquí está. Unos en el 2022, en 2013, en 2011, cuando se, 2021, cuando se compró 13 millones, ahora vale 12 millones 614 porque ha tenido unas pérdidas de 450.000 euros. Será por dinero, ¿no? Bien. Esto, esta sociedad se compró en diciembre de 2021. Bueno, pues vamos a ser exactos. Creo que el 16 de diciembre de 2021. El 17 de diciembre de 2021, esta sociedad, claro, esto por prensa, porque como la motoría no hay ninguna, no hay ningún dato, pero estoy convencido que nuestros oyentes podrán mirar en las, como son públicas, Value Plus Properties, sociedad anónima, que me digan, yo quiero saber qué activos tiene esta sociedad. ¿Por qué? Ahí viene. Y aquí vamos a juntar la motoridad con la moda. Así para dar un toque así, un poquito tal. ¿Por qué esta sociedad, al día siguiente de comprarla, va y compra dos inmuebles en Serrano? Chan, chan. Dos inmuebles en Serrano 27. Claro, aquí el truco quiero saber, vamos a ver a qué precio compramos nosotros en Serrano 27 y a qué precio vendemos nosotros en Serrano 27. Está más o menos al lado y, y mucha gente va a saber qué dos locales compramos en Serrano 27. El de Ágata Ruiz de la Prada, sí. Y otro que está al lado, ¿vale? No he conseguido averiguar en qué precio nosotros, los dueños de la Motoría de la Abogacía, en qué precio hemos comprado esos inmuebles. Por favor, rogaría que entrase en directo el presidente de la Motoría de la Abogacía y que nos informase a los dueños a qué precios hemos comprado. 915303231. Ahora os doy los datos. Eso no, eso se ve en la prensa, ¿vale? Esto sale en la prensa. Y por favor, le pediría al presidente de la motoridad que ante preguntas de no me responda, que como respondió el otro día al abogado Pablo Montes, que es magnífico, le hizo una entrevista magnífica, y le contestó, oiga, dijeron que pagaría mucho, que pagando mucho menos obtendrían mucho más. Y dice literalmente nuestro queridísimo presidente, no menciono nombres, ¿eh? Hablo siempre de cargos, ¿eh? Para que no sea nada, ¿eh? Y me parece lo correcto, dice, es verdad que se dice muchas cosas en algunos momentos de un modo desabrío. O sea, literal. A ver, déjeme volver a leerlo. Desabrío. Se dice muchas cosas. Dice, ¿pero qué pasa? ¿Ustedes están estos en el bar? Entonces, como estaba en el bar con cañas y me han puesto un aperitivo de otra caña más, y vamos a decir que vamos a darle déjame a los mutualistas. O sea, yo alucino. Pero déjame que te haga dos preguntas. Una de ellas, a ver, de los dos edificios que hay, o el que lo sepa. De los dos edificios que hay, Serrano 9 y Serrano 11, Serrano 9 es el de la mutualidad. La biblioteca. Sí. Y la biblioteca. Y la biblioteca. La ¿Y ese de quién es? La planta, la mitad del sótano, la planta baja y la planta primera es del Colegio de Abogados. Vale. Nosotros tenemos, los aquí sentados que somos mutualistas, tenemos la planta segunda, la planta tercera y creo que es la cuatro y creo que se llama algo así que se llama en total bueno, lo tengo aquí apuntado, en total son, creo que serán 6.000 y pico o 3.000 y pico, pero para que a lo mejor, porque yo me pierdo un poco con Serrano 9 y Serrano 11, vamos a dejarlo claro, es que hay uno. Explica, que está alquilado la biblioteca, es 9. La biblioteca es 9. La biblioteca es Serrano 9, que donde está la mutualidad, vale. Y lo otro es Colegio de Abogados por y el otro, pero hay uno que está alquilado. Hay un edificio que me parece que es el 11, que es donde las oficinas, donde los cursos, que me parece que ese está alquilado, nuestro. Yo todavía no he visto ningún documento, o sea, tanto en las cuentas como en el colegio, que ese edificio pertenezca todo o algo a la Motoría de la Abogacía. El 11. Me lo han comentado y digo, yo no lo he visto. Oye, a lo mejor me llevo una sorpresa que sí, porque como esto, la transparencia, ya veis la transparencia que hay, que existe, ¿vale? Pero no, en el Colegio de Abogados hay un informe que ha dado el ICAM, muy bueno, muy amplio, precisamente diciendo lo que hay en cada uno de ellos, tanto un informe de Uría como también de otra tasadora independiente, que me dicen de los precios. Belén, ¿qué opina de lo que estás diciendo? Yo quería decir un par de cosas. Tienes que juntarte y hablar. Más alto, perfecto. Sí. A ver, para aclarar. Seamos pobres. Que hay mucha gente que confunde los dos edificios. Serrano 9 es el que es, vamos a llamarle, monumental, o sea, histórico. De hecho, tiene un expediente abierto, que ese es otro tema. Tiene un expediente abierto porque puede ser considerado un bien de interés cultural. Sí. Es una condición suspensiva que también está recogida en la oferta vinculante que el ICAN ha hecho a la mutualidad para adquirirle su parte de ese edificio. Y luego, Serrano 11 es un edificio, pues, el entero de oficinas más... De combate. De combate. Entonces, una cosa que a mí me llama la atención como abogada colegiada del ICAN y a la vez como mutualista... Yo me encuentro ahora mismo con el corazón partido, como decíamos antes. No. Porque, por una parte, la compra, desde el punto de vista del ICAN, es muy interesante. Claro, un chollo. Claro, es un chollo. Es un chollo. Y nos interesa. Y nos interesa. Y yo, como colegiada, que estoy convocada a una junta extraordinaria el día 20 de julio, para votar esa compra, yo votaría sí, claro, como colegiada del ICAN. Pero a la vez, como mutualista, si pudiera votar, que no puedo porque nadie me ha preguntado. Porque toda la información que tenemos de esta operación la ha hecho pública el ICAN, tanto la tasación como la oferta vinculante, que yo la he leído, está publicada en el área reservada del Colegio de Abogados, y hay muchísimos datos muy interesantes ahí. Pero en este aspecto, entonces, mi pregunta, en este aspecto que tú estás diciendo, Ribón lo está haciendo bien. Desde mi punto de vista como decano, sí. Lo que pasa que también hay una parte en la que Ribón como decano es protector de los mutualistas y está convocado, creo que como protector, a la Asamblea General para votar un orden del día, que no tiene nada que ver con votar la venta, porque la venta, desde el punto de vista de la mutualidad, no se vota. Está aprobada ya. La oferta vinculante que el ICAN ha hecho, la mutualidad ya la ha aceptado, sin preguntar a nadie, porque creo que no hace falta que nos pregunte. Y si en la junta no, es que no se puede preguntar a nadie, perdona, porque ellos tienen una asamblea en la que a nosotros nos representan y nosotros no podemos ni votar ni meter mano. Ellos toman la decisión y entonces ellas toman la decisión de vender. Vale. Para el Colegio de Abogados es un chollo y estamos y deberíamos estar de acuerdo en ello, ¿verdad?, en esa operación, pero para la mutualidad no, y somos las mismas personas que estamos en un lugar y en otro. Bueno, los colegiados de Madrid, porque claro, peor posición tienen los mutualistas del resto Ángel, de España. Ángel y Lourdes. Ángel y Lourdes. Yo lo que creo, vamos a ver, es que se haga lo que se haga, yo lo pierdo. O sea, quiero decir, vamos a ver, si se vende por la mutualidad barato, yo estoy perdiendo dinero como mutualista. Si se compra por la mutua, o sea, si se compra por el colegio caro, también pierdo dinero. Quiero decir, vamos a ver, es que la mutualidad, ¿qué está? ¿Para hacer solidaridad? Yo creo que no. Entonces, claro, si resulta que la mutualidad se dedica a hacer operaciones que al final lo que buscan es, no sabemos muy bien, pues hombre, podrá ser interesante para el Colegio de Abogados de Madrid. Pero claro, sí que es verdad que yo soy fundamentalmente, a ver, soy las dos cosas, pero sobre todo soy mutualista. También veo que si hay un beneficio, ese beneficio va a ir para todos los, o sea, el beneficio en el sentido de que se baja el precio, vale, eso es interesante, puede ser interesante para mí como colegiado, vale, pero estoy perdiendo como mutualista. Pero habrá también gente que no será ni siquiera mutualista, por lo tanto, eso sí que se están beneficiando en cierto modo de mí, ¿no? Y todos vamos a pagar la misma cuota. Y además, Ángel, y luego, a ver, no nos olvidemos, la mutualidad es un ente nacional. Claro, al de Albacete todo esto ya le tiene que dejar loco. Claro. Entonces, pues bueno, pues es que creo que no hay... Bueno, podemos mirar los números, pero yo creo que la mutualidad no debería entonces, estar... ¿Qué sentido tiene? No debería estar a para donde esto. Yo quiero llegar. Es ¿qué sentido tiene, Ángel? Es que no tiene sentido, porque lo que no es normal... Sigue, que todo el mundo quiere opinar, pero aquí hay un director, bueno, que ya, soy yo. Pero quiero decir... Ángel, sigue. Es muy claro. Lo que no es normal es que se pretenda hacer negocios por la mutualidad con nosotros mismos. O sea, es que habrá que hacer negocios con otros, con el, no sé, el rey de no sé dónde. Habrá que venderle a ese las cosas, no a nosotros mismos. El negocio, o sea, si tú compras, esto es como si como comprar una casa para vendérsela a tu madre o a tu padre o a tu primo. Pues al final ahí no estás haciendo negocio, estás haciendo otra cosa. Entonces, algo no cuadra, ¿no? Estás haciendo favor. En esa operación. Ahora. Algo está pasando. Algo. ¿Qué quiere decir? Que algo está pasando. Pobre. Lourdes, no ha hablado Lourdes, pobrecita. A ver, sí, es que es que qué pena, no me dejáis, pero cuidado con Lourdes. A ver, está callada y ahora ya lo deja el testigo. Ahora ya, ahora os habéis cagado. Si tuviéramos en una sala al Colegio de la Abogacía y en la Mutualidad en la otra esquina, como si fuera un ring, yo tenía que votar sí a la venta, a la compra. En el colegio, porque es un chollo, porque tenemos todo junto, porque es un edificio emblemático, porque lleva allí muchos años. Porque es barato. Pero, porque es barato. Es representativo. Pues es realmente es barato. Es barato. Y si me voy a la otra esquina del ring, diría: Concho, estamos regalando dinero de mi futuro, del día de mañana que pueda garantizar mi nivel más menos de vida. Porque decía Ángel, es que solidaridad, la mutualidad es solidaridad. Te leo lo que dijo el presidente en un foro en 2022. De un modo desabrido. La Mutua de la Abogacía es una empresa que está en la economía social y sustentada en una serie de valores como la solidaridad, la ausencia de ánimo de lucro o tener como objetivo prioritario a las personas frente al capital. Lo del ánimo de lucro me lo acaba de demostrar con esto. Pero la solidaridad, ¿con quién es? ¿Con qué personas? A las personas frente al capital. Esas personas somos los mutualistas y debería de velar por garantizar el futuro de los mutualistas. ¿Qué es obligación? Tanto, esa solidaridad con nosotros mismos, que no olvidemos que estos son nuestras pensiones, que es que no somos una empresa que cotiza en bolsa para ganar dinero. Y perdona que te interrumpa, y si tuviéramos todavía unas pensiones medianamente razonables, igual podríamos hacer solidaridad. Chulería, pero claro. La solidaridad, ¿cómo la hace la mutualidad? Pues como dice el presidente, a través de la fundación. Y con esa fundación nos ayudarán a complementar aquellos mutualistas que el día de mañana estén pidiendo en la esquina, pues a lo mejor le echarán en el cestillo algo para que pueda vivir. Esa es la solidaridad, también de palabras del presidente, que se realiza a través de la fundación. Sobre lo del tema del Real Madrid, luego te cuento, porque la mutualidad me ha contestado a esa pregunta. Vale. ¿Vale? En general, lo que estábamos hablando, que no se nos olvide, favor que la mutualidad hace al Colegio de Abogados a nuestra costa. Exactamente. Yo quería decir una cosa. Sí, Belén. A mí me llama la atención muchas cosas, pero respecto a lo que estamos hablando, con la solidaridad. El presidente de la mutualidad lleva un mes dando entrevistas a distintos medios de comunicación y a la pregunta reiterada de los periodistas o a lo que él mismo hace o dice en sus comunicados, insiste en que, claro, nos quejamos de que no se va a poder cobrar, que parece que las pensiones son muy bajas, y su respuesta reiterada es que esto es un sistema de capitalización individual y que no entiende la sorpresa porque cada uno va a recibir en función de lo que aporta, que esto no es un sistema solidario ni de capitalización conjunta o como el RETA, etcétera. Pero es que resulta que luego, a la hora de, parece ser solidarios, lo somos con los que más tienen. Porque resulta que para los mutualistas, a la hora de cobrar prestaciones de incapacidad limitadas a un año, por ejemplo, pongo un ejemplo, si tienes una enfermedad, como puede ser un cáncer, y te dura más de un año, cuando pasa ese año, ya no hay más. Se acaba y se acaba. Eso no pasa en el RETA. No. Dice el presidente, es que no somos el RETA, es que somos alternativos, pero es que somos muy diferentes. Somos otra cosa. Una mutualidad parece que ya no son, porque el origen de la palabra mutualidad precisamente tenía un fin solidario entre personas de un gremio que de manera solidaria contribuyen unos con los otros a garantizarse unas prestaciones y una jubilación. Y ese principio a día de hoy no está. José Antonio. En las listas, las listas, cuando yo me he traído la lista, una de las listas que a mí me mandaron de todo lo que tendría que aportar, la cantidad es que iba teniendo que aportar hasta el 2029. Bueno, que duda cabe que yo he aportado más de lo que pone aquí, pero es que además aquí, cuando te ponen lo que tienes que aportar mensualmente, te pone sistema profesional complementario al RETA, no alternativo. Complementario. Entonces, cuando yo comento esto en uno de los grupos, a mí me dicen, no se puede hablar de esto a tontas y a locas, porque perjudicáis a la gente que está en mutualidad y que no se quiere marchar de mutualidad. Hombre, vamos a ver, yo entiendo que no quiero perjudicar a nadie, pero la primera que tiene que salir beneficiada soy yo misma. En el año 91, cuando yo me colegio y empiezo a pagar la mutualidad, a mí nadie me da a elegir. Yo estoy obligada por el artículo 33 a pagar la mutualidad. Efectivamente. Para empezar. Entonces, una vez que yo ya empiezo a pagar, cuando ya llega el momento en que se tiende a la capitalización individual y te dejan elegir, si te marchas pierdes lo consignado. Eso no es dejar elegir. Y si no te marchas, no. Claro, obviamente los que llevan 2 o 3 años se pueden permitir el lujo de marcharse. Si yo estoy desde el año 91, no me voy a marchar en el 2005. Eso lo tengo muy claro. ¿Qué pasa? Que al final yo me voy al RETA. Me voy al RETA porque, y me voy hace poco tiempo, porque al fin y al cabo pienso, bueno, ese dinero que tengo ahí es un dinero que no voy a perder. Eso sí, o lo voy cobrando poco a poco cuando me jubile, que no me voy a poder jubilar porque voy a tener que pasar de la vida a la muerte con la toga puesta y el pito colgando, para chiflar. Es así. Pues realmente yo, si voy al RETA, tengo, si yo me pongo enferma, 1 año de baja, sea la baja que sea, sin distinguir si es psicológica, si es una enfermedad fisiológica, pero además yo al año de la baja paso una inspección. ¿Y en la mutualidad? Un tribunal. Nada, espera, ahí llego. Paso un tribunal y a mí me pueden dar una incapacidad laboral, me la pueden dar permanente, incluso me la pueden dar absoluta. Si es, por ejemplo, un cáncer, pues hombre, a mejor, rara es la vez que va. Sin embargo, en la mutualidad, cuando ha pasado 1 año, dejas de cobrar la baja. Tú has estado pagando para cobrar como máximo 1 año, eso sí. Además, si tú tienes una enfermedad, pues tipo cáncer, una enfermedad psicológica, aparte de que en muchas ocasiones te dicen, por ejemplo en la psicológica, que no te la cubren, pues van y te dicen, no se van a cubrir los riesgos derivados de esta enfermedad. O sea, yo soy enferma de cáncer, me resbalo en la bañera y tengo que probar si me he resbalado, porque me he mareado, por culpa de la quimio o porque he pisado el jabón. Ya significa que no me van a pagar. Claro, porque ya has agotado el si año, yo, entonces si te buscan muero, la excusa. Si yo me muero, efectivamente, Ángel, si yo me muero, mi hijo no cobra pensión de orfandad. No le queda pensión. Yo pagaba antes, hasta hace 2 años o año y medio, los huérfanos de la abogacía, que de pronto han desaparecido, sí, y cierto, no han preguntado a cierto, nadie. Cierto. No han preguntado cierto a nadie. Pero si yo, en el RETA, me muero, ¿a mi hijo le queda pensión? Sí. Entonces vamos a ver, aunque yo lleve toda la vida en la mutualidad, a mí me interesa, y yo me he cambiado hace 3 años, irme a la Seguridad Social. Hombre, mucho más interesante sería que me pudieran dar ese dinero y hacer una pasarela para por lo menos cotizar más años. Tengo un chat que me pregunta. Hola, ¿qué pasa si me paso al RETA, y después se prueba la pasarela? Tengo la intención de pasarme con otro epígrafe. ¿Sabéis algo contestar? Hombre, vamos a ver, evidentemente está todo por negociar. Claro. Pero la idea es, bueno, pues si hay unos capitales, que se abra la ventana de tal manera que tú lo puedas pasar de la mutualidad al RETA. Por lo tanto, en principio no deberían afectar el hecho de que estés o no ya en RETA, porque lo que harás es, se te calcularán el equivalente, lo que te corresponda. Pues no sé, tienes 30.000 euros a razón de, vamos a poner una media de 275 euros, tal, pues te salen 10 años cotizados. Pues si ya llevas 3, pues 10 y 3, 13, sumarás 13. Es decir, eso es lo que vamos a pedir. Hombre, vamos a ver lo que luego conseguimos, pero es lo que vamos a pedir. Entonces, por lo tanto, no veo mayor problema, pero es que esto, yo creo que es una cosa totalmente lógica. Es decir, vamos a ver, el régimen general de la Seguridad Social se compatibiliza con el régimen de autónomos. Es que no le cabe en la cabeza a nadie que un señor que está trabajando de administrativo monte un negocio y se lo vayan a tener como por separado a efectos de cómputo de cotización. ¿Por qué no ocurre exactamente lo mismo con la mutualidad de la abogacía. Si es un régimen alternativo, bien, es un régimen alternativo, pero habrá que compatibilizarlo con el resto de regímenes. Porque con independencia del tema de las pensiones irrisorias que nos quedan, yo creo que hay una cosa muy importante que no tenemos, o por lo menos no hablamos tanto de ella, y es que también los mutualistas estamos atrapados en el sentido, o por lo menos los que ya empezamos a llegar a una edad, de que ya no podemos ni siquiera incorporarnos al RETA si, por ejemplo, decidimos cambiar de actividad. O sea, estamos atrapados en la propia actividad. Si yo decido dentro de 5 años dejar la abogacía y montar un bar, pues resulta que me daré de alta en el RETA ya con 50 y tantos años. Por lo tanto, no llego llego al mínimo legal cuando llegue a la edad de jubilación y voy a tener que seguir con el bar hasta los 70 o 75 o hasta los 80, hasta que hagas el mínimo. Es que eso, no sé si somos conscientes de ello. De la misma forma que si apruebas una oposición, o de la misma forma de que si un despacho profesional o una empresa decide contratarte para la asesoría jurídica y tienes 55 años, ¿para qué va a servirte esa cotización que hagan por ti? Para nada, la tiras a la basura. Es decir, que al final, si te pasa esa circunstancia, yo entiendo que tendrás que decirle al empresario, no, yo sigo trabajando en mutualidad, o sea, es decir, freelance, porque no me interesa que me haga usted un contrato laboral. Por lo tanto, estamos realmente atrapados en el propio sistema, y creo que eso no se está teniendo en cuenta. Creo que es importante, muy importante. Dos cosas. Amparo García López dice, muy bien hablado, Belén. Es mi hermana. Claro, si se trae una a la familia. Esta vez sí, porque tengo que aclarar que no soy hermana ni de Ángel, Belén García López, Ángel López, que no somos ni hermana, ni familia tampoco. Tengo unos apellidos muy, muy comunes en España, pero esta vez sí, Amparo García López es mi hermana. Y Amparo Jimeno dice, tal y como lo vendían, era mejor la mutualidad. Nunca ha habido una opción ahí. Nunca ha habido una opción libre por la publicidad que hacían y a través de los propios ICAS. Claro. ¿Quién va a pensar que nos estaban colando este engendro? Luego ya a muchos nos resulta imposible económicamente pagar en dos sitios si no nos podemos llevar el fondo y los años de cotización. Amparo Jimeno, esto es un drama. Leo este último. Victoria Vázquez Negro, no lo he leído antes. Si mis simulaciones hubieran sido honestas, me hubiera ido al RETA. Yo y todos, claro. No olvidemos que al simulador se le meten los datos. A mí me salía casi 3 veces más de lo que me sale ahora. ¿Qué pensáis? Es que la explicación que dan a eso es que son simulaciones. Es decir, yo por ejemplo tengo unas... Yo llevo en la mutualidad 16 años. Lo mismo exactamente que ejerciendo. Yo me colegí en el ICAN y pasé de una mesa a la otra. O sea, dentro de la sede, esta que estamos a punto de comprar entera, de Serrano 9, allí mismo te plantean que tienes que estar en un sistema, que tiene que ser o el RETA o la mutualidad de la abogacía. Otra cosa importante, a mí por lo menos, y tengo la constancia de que a muchos compañeros, en ningún momento se nos informó de que existía otra mutualidad, que es Altermutua. Sí, o sea, ¿qué pasa con Altermutua? Altermutua es una mutualidad de abogados con sede en Cataluña, que muchos abogados piensan que es nueva, que por eso no se nos habló de ella, y no es cierto. O sea, tiene muchísimos años, creo que incluso más o parecido que la mutualidad de la abogacía. A mí, y hablo por mí, solo se me habló de RETA y de mutualidad de la abogacía en el ICAN. Y además te dicen, y esto es verdad, si te conviertes en mutualista y cambias de idea, puedes pasar al RETA, y a la inversa no. Si tú empiezas en el RETA, no puedes cambiar, con lo cual en principio, claro, mejor una opción que sea piensas, ¿no? Inicialmente estás empezando a ejercer, no ganas mucho, pues dices algo que sea reversible, por lo que pueda pasar, y empiezas pagando poco. Eso es verdad, en el RETA los primeros años también, pero es una manera un poco de captarte en cierta forma. ¿Qué ocurre? Que luego esa cuota va aumentando, bien, van pasando los años, perfecto. Pero desde decían el otro día aquí que hay gente que paga más al mes de lo que va a cobrar últimos años, sí, sí, porque la mutualidad va aumentando la cuota. Empiezas con una cuota muy baja y va aumentando hasta los últimos años. Entonces, cuando estás cercano a la edad, vamos a decir, de jubilación, aunque no sería propiamente una jubilación, sino la edad a partir de la que puedes rescatar ese fondo que te tienen ahí, vamos a decir, secuestrado. Cautivo, que a partir de los 67 puedes empezar a recuperarlo. Ya podemos hablar a lo mejor de las distintas formas que hay de cómo se puede más cobrar, cautividad. Cobrar eso. Porque si o pasa por Hacienda, claro, o se queda en la mutualidad. Es que es alucinante. Vas cobrando por píldoras en la mutualidad o Hacienda te hace raca. Es que es perfecto. El sistema es perfecto. Sí, está bien montado, sí. Si lo cobras todo junto, la retención de Hacienda es entre un 40 y un 47% en función de lo que hayas conseguido acumular. Como mínimo creo que es un 40, con lo cual, claro, ¿quién va a cobrar eso si te quitan la mitad? Casi sin la mitad. Me acaba de llegar un chat, es muy cortito, pero yo creo que es que tiene más razón que un santo. Dicen que quien hizo la ley hizo la trampa. Punto suspensivo. Y dice, ¿a los abogados mismos no los defiende nadie? Es verdad, joder. Somos los peores para defendernos a nosotros. Lo hemos demostrado muchas veces. En eso somos expertos. Pues yo he tenido que aguantar oír que la culpa es nuestra porque como abogados, claro, a nosotros no nos la tenían que haber metido ni doblada ni envainada. ¿Y cómo nos pueden engañar si somos abogados? Mira, pues muy sencillo, porque esto es un sistema financiero. Es una operación financiera. Nosotros no somos fiscalistas y en muchas ocasiones tú esto no lo ves. Quien te lo dijo, que yo sé quién es. No, pero lo dijeron varios. Pero la cuestión y además no es así. Quiero decir que no debería ser. Pero sí que es cierto lo que dice Lourdes. Joder, porque yo voy a todos mis clientes, tenéis que, no sé si te vas a ti, Ángel, tenéis que leer todo, luego voy yo, me ponen el chico, que, Armando, es que no. Y hay cosas que no te las venden, no, igual. Es que era tu casa, Armando, es claro. Que era claro. Sí. O sea, era una continuación, la mutualidad era una continuación tuya, es decir, cómo tu casa, los tuyos te van a engañar. Vamos a ver, no es que te haya engañado, que también, sino que han sido unos nefastos gestores. Lo que decías tú antes, Belén, claro, estaba todo calculado a un tipo de rentabilidad alta y esto no han conseguido ni la mitad, ¿vale? Con lo cual, bueno, un poquito más de la mitad. Pero eso tú lo dijiste aquí hace un año mínimo. Vamos a ver, yo me presenté, la única oposición que ha habido en la Casa de la Motoría en los 75 años que cumple ahora, la única oposición que ha habido al régimen, he sido yo a esa casa y en el 2013 y les gané contra los 10.000 millones, un pringao como yo de ahí del pueblo, ¿vale? Y porque los cogí por sorpresa, y insisto, sigo diciendo lo mismo, Sonia Gumper, que era pura, luego fue pastorcilla, como decía el otro el chiste. Entonces, ahí, claro, y digo todo esto, digo, esto es pan para hoy, 2013, pan para hoy, hambre para mañana, ¿por qué? Porque los números que ustedes han calculado no los están consiguiendo. Y el primer año, al ser, bueno, pues en vez del 6, el 5, el 4, el 3, y ahora ya están al 3, pues al conseguir esos números, lo que tú vas a conseguir al final, por un tema de matemáticas financieras, es 400, 500 euros. Y dicen que la culpa es tuya por no aportar. Es que yo, bueno, me vengo, la tuya es Armando. La culpa es tuya, Armando, pues me vengo arriba, porque me pica, me vengo arriba. La culpa es tuya. Nosotros hemos aportado lo que nos dijo que teníamos que aportar para conseguir una pensión digna. Y usted no ha cumplido con sus compromisos, porque es usted un nefasto gestor. Hay que darle la palabra a Lula, que la está pidiendo. Pero antes, teléfono de aludido, teléfono de aludido 91-530-3231. Estamos esperando. Lourdes. A ver, a mí me gustaría contextualizar el tema. Yo llevo ya 30 y tantos años ejerciendo. Cuando yo salí de la universidad, los que tengo, cuando yo salí de la universidad y me fui tan contenta al colegio de abogados a inscribirme allí como colegiada, ojo, lo que ha dicho Irma, era obligatorio meterte en la mutualidad, ¿vale? Y íbamos a la que iba a ser nuestra casa, en la que confiabas. Yo confiaba plenamente. Y entonces te metes en la mutualidad. Y pasan los años y te mandan cada X que la mutualidad va fenomenal, que tiene una rentabilidad estupenda, que todo va muy bien, y tú sigues trabajando. Y estás ahí en el turno oficio corriendo para acá, para allá, para la comisaría, con tus clientes, vas a los juzgados. Y lo único que lees es que todo va fenomenal. Nada más. O sea, y llega un momento en el que pasa el tiempo y en el que tú ya no tienes capacidad para irte al reta, porque ya no te quedan años. Y en esa situación estamos muchos mutualistas. Y le tengo que decir al director general y al presidente que han dicho que somos muy pocos, que tomarán las medidas que sean adecuadas, pero que no perjudiquen a la mayoría. Yo creo que no somos muy pocos, es que somos miles de afectados, que tenemos en el aire nuestro futuro, nuestro nivel de vida, nuestra tranquilidad, y ahora mismo estamos enormemente preocupados. Entonces, el presidente de la mutualidad lo que no puede decir encima es: aportar el mínimo y cobrar una pensión alta no es factible, hay que pagar más. Eso es lo que él ha dicho en una entrevista que se le ha hecho. No solo lo ha dicho él, también lo han dicho otros de la mutualidad, y a mí eso, sinceramente, no es que me moleste, es que me enerva. Sobre todo si no sabes su sueldo, no te lo dices. A ver, lo del sueldo. A ver, hay una luego lo hablamos. Hay una cuestión importante que yo creo que hay que realizar en relación a esta. A cuestión, la pesita, lo vamos. Porque, a ver. Porque vamos a ver, aquí se nos puede el presidente o desde la mutualidad o no sé o de cualquier otro sitio, me da lo mismo. Puede decir, oye, es que no habéis sido listos. Vamos a ver, si nosotros no hemos sido listos, nuestros representantes, ¿qué son? Claro. ¿Vale? Porque nuestros representantes, claro, nos decían muy clarito que esto era mejor que el RETA. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nosotros teníamos que haber descubierto el error? Entonces, vale, yo soy tonto, pero ¿ellos qué son entonces? O son, ¿vale?, tontos, o sea, o raya lo delictivo. Entonces, vamos a ver, vamos a pensar que a lo mejor ellos se han equivocado, ¿vale? Pero si ellos se equivocaban, que son más listos, que tienen medios, que tienen presupuesto, que tienen tal, y se han equivocado en los cálculos, lo que no pueden decir es echar la culpa ahora a los demás porque no hemos aportado más. No, oiga, usted, hubiera hecho usted bien los cálculos. Y lo que no puede salir el presidente es hacer una como salió el otro día en un artículo diciendo que si se hubiera cotizado exactamente igual que en el RETA, llegaríais más o menos a lo mismo que el RETA. Entonces, ¿dónde está el negocio de la mutualidad, señor presidente? Entonces, ¿para qué nos apuntamos a la mutualidad? O sea, si lo que usted me está diciendo es que tenemos que para llegar a lo mismo que el RETA, tendríamos que haber pagado exactamente igual que el RETA, entonces, ¿dónde está su negocio si además tenemos en cuenta que, como ha explicado la compañera, tenemos muchas menos coberturas? Entonces, ¿qué nos están vendiendo? Están mandando un desastre de sistema. Las hojas entonces, que llegan desde el 2020. Ángel, la respuesta es muy fácil, lo dijo el otro día el mismo presidente. Es verdad que se dice muchas cosas en algunos momentos de un modo desabrío. Claro, palabras de estar ante lo que estás tú preguntando ahora. Claro. Que yo decía, déjame ponerlo otra vez, que echaba para atrás. Es verdad, de un modo yo. Ya, yo, el nivel es absoluto. Pero. Bueno, no. José, si es cortito. No, va a ser cortito. Aquí tenemos para tres días. Que hable, Belén. No. Venga, pues que hable. Venga, y es que tengo que leer una cosa. Yo tengo un comentario en cuanto a cantidades de jubilación. Vale, lo mira en relación con el comentario del chat. Las he recibido yo. Vale. Claro, es que no hemos terminado antes en relación con un comentario del chat que ha dicho una compañera. Lo de que hubo simulaciones que le calculaban el triple de lo que parece que le van a pagar ahora. Entonces yo, mi respuesta a personas que en redes y en el día a día nos están diciendo, ¿cómo puede ser que vosotros que sois abogados os la hayan colado de esta manera? O sea, hay gente que no lo entiende. No, sabíais lo que firmabais. Vosotros sabíais lo que firmabas porque sois abogados. Ya, pero es que lo que firmamos no es lo que ellos mismos están haciendo. Hombre, claro. Y entonces, enlazo con lo de antes, cuando he dicho que, por ejemplo, yo que llevo... ¿Cuántas hermanas años, tienes? Es que ha escrito otra. Sí. Bueno, eso es traerte ya el aplauso de casa. Como no tengo familia jurídica, está muy contenta de que esté en la radio. Y tengo dos, yo creo que ya si en la segunda ya hemos terminado. Isabel. ¿Esta qué dice ahora? Por favor, familia, dejad ya de escribir. Que no, seguir escribiendo. Si es que esto es una cuestión de, no de abogados, es una cuestión de lógica. Claro. Lo que no, se es está que hablando yo lo explico aquí en casa y nadie lo entiende. O sea, dice, ¿pero qué pues me estás contando? Sí, lo entiende, porque tu hermana Isabel es la que ha dicho lo de, dicen que quien hizo la ley hizo la trampa. Ah, mira, pues sí lo está entendiendo. Sí, que quiero leer una cosa. Que no entiende que estemos en esta situación. Bien. Y yo, por ejemplo, yo estoy a tiempo de cambiarme al RETA. Lo que pasa que estoy esperando, por una parte, a ver si se obtiene una solución conjunta para todos los demás, porque hay personas que están mucho peor que yo. A mí me quedan todavía 23. Hay gente que se va a jubilar que tiene 300 euros. Claro, que hay gente que tiene ya esa edad. Y por eso me he cambiado yo al RETA. Vamos a ver, si es que es a lo que vamos. Perdona que te interrumpa. A mí las primeras cartas que me llegan. Ya, pero primeras esto, cartas esto que está me llegan pasando en los porque, años... porque no, se ha descubierto. No. Y lo ha descubierto José Antonio García Calle. No, es que yo me voy al RETA y yo ya me voy al RETA tarde, ¿vale? Pero a mí las primeras cartas que me llegan, años 90, usted va a recibir una pensión de jubilación de 1.200 euros. Claro, ya, estaba el cambio de la peseta, ¿vale? Al euro. Al cabo de del año, dos años, tres años, que a mí me sorprendió, porque siempre venía con los 1.200, bueno, pues por causas, no, por dijeron, culpa, no dijeron culpa. Ajenas a nuestra voluntad, pero poco menos que, bueno, que por la motibilidad de las cosas que pasan, que iban a ser 700. Y yo dije, coño, ¿700 euros de pensión? Dije, hombre... Me parece poco para lo que me ofrecían antes, pero bueno, como llevaban tanto tiempo con los 1.200 y dicen que bueno, que es que ha ocurrido, que es que ha pasado, que se ha perdido, no da muchas explicaciones, pues te comen los 700. Al cabo de los años, antes del 2014, miento, antes del 2012, le va a quedar una pensión a usted de 500 euros. Hombre, ya me empieza a preocupar, ¿vale? Y cuando llega el 2012-2013, le va a quedar a usted una pensión de 400 euros. Pero es que eso no es todo. A mí me ha llegado una carta de que me iba a llegar 200. ¡Ojo! 174. ¡Qué locura! 174. Que yo esto, cuando lo contaba ese verano, la gente no me creía. No me creía. ¿Que por qué me cambió el RETA? Porque yo en el RETA pido una pensión no contributiva y tengo más dinero que lo que me va a quedar de mínima pensión del colegio. Porque ya la no contributiva son más de 400. Así es. Claro, es que es así, de cajón de madera de pino, aunque lleve 3 años solo. Hombre, yo creo que salgo ganando. Creo que en este punto hay que explicar a la gente que nosotros no pretendemos unas pensiones maravillosas. O sea, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Que alguna vez lo he escrito. Nosotros no queremos una moto, queremos el ciclomotor que nos prometieron. ¿Tu moto? El ciclomotor. Por la que has trabajado 35 años. Pero, hombre, es que ahora ya me están diciendo que me van a dar un patinete. O sea, vamos a ver. Se van a dar un entonces, patín, bueno, un, y luego un, yo. Un bonobús. Alguien conoce. Pero vamos a ver, ¿alguien conoce un abogado mutualista jubilado? O sea, si es que no hemos encontrado ninguno. Se pasa de la vida a la muerte con la toga puesta. Eso es, que no hemos encontrado ninguno. Yo, de verdad, que los estoy buscando para llevarlos a la prensa, para traerte aquí uno. No hay forma. No hay ninguno, si no hay ninguno. Una, o sea, pregunta, Ángel. ¿Cuántos autobuses vienen a la manifestación del sábado fuera de Madrid? Pues me haces una pregunta muy complicada. Yo he contado 5 o 6. De Córdoba, creo que porque viene. De Cádiz. No los hemos contado. De Sevilla. O sea, no los hemos contado, pero viene de gente. De Galicia. Viene gente de toda España. Pero no, autobuses. Y autobuses incluso se están poniendo. Y los compañeros se están organizando entre ellos para eso, para poner un autobús común. En algunos colegios lo han ofrecido si se llega a determinado número. Y la verdad es que estamos muy contentos, muy sorprendidos. Es una pasada. Está siendo duro porque, bueno, pues la verdad es que bastante trabajo, organización, para todos. O sea, no solamente y para mí. Y la mutualidad para todo el mundo. Pero no decían que erais la minoría. Estamos muy ilusionados. O sea, éramos una minoría. Creo que vamos a dar una imagen buena y se va a llenar. Yo lo que sobre todo me gustaría hacer un llamamiento a la gente de Madrid. O sea, vamos a ver, hay compañeros que se van a meter 600 kilómetros para venir aquí a una concentración y en el mismo día iban a hacer el regreso. O sea, 600 para allá, 600 para acá, por favor. No nos quedemos en casa. O sea, el otro día a mí me decía un abogado que esto es una cosa histórica. Vamos a ver, ¿cuándo se han girado de esta manera los abogados hacia sus colegios a pedirles explicaciones? No ha pasado nunca. Creo que estamos no solamente hablando ya de la mutualidad y de las jubilaciones, creo que estamos un poco abriendo todos un poco los ojos en el sentido de que Se pueden hacer cosas si de verdad las exigimos, y es que creo que tenemos que exigirlas. Es que es nuestro dinero. Es que vamos, ¿sabes?, a decir allí, o sea, para que manejen bien nuestro dinero. Y si no, yo quiero explicar una cosa importante, ¿no? O sea, vamos a ver. El otro día se hizo una entrevista al presidente y, bueno, pues explicó que había una serie de retribuciones, una comisión, o sea, que se paga a los vocales, ¿no? Los vocales son decanos. Dentro de esa comisión de retribuciones, la vocal es la presidenta del Consejo General de la Abogacía. Y patrona. Patrona. Entonces, vamos a ver, aquí hay algo raro ahí, ¿no? Porque vamos a ver. ¿Quién elige a la presidenta? A la presidenta la eligen decanos. Entonces, decanos que luego en la mutualidad de la abogacía reciben un dinero en base a esa comisión. ¡Ojo! Matemos un poquito, cabos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Yo creo que es muy importante lo que se está visualizando, y es que la mutualidad probablemente es... Ah, probablemente no, es seguro la joya de la corona. Y luego nos extrañamos de por la qué... La casa común, lo digo luego siempre. Nos extrañamos de por qué, bueno, pues no sé, no hay críticas dentro del CEGAE, ningún decano discute. Entonces, claro, resulta que lo que uno acaba viendo es que ahí hay un sistema poco... Bueno, ellos dirán que será legal, pero desde luego yo no lo veo ni muy ético ni muy democrático, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí tenemos el problema de lo que luego deriva en otras muchas cosas, en una falta de representación por parte de nuestros representantes, y eso acaba derivando en todos los problemas que estamos viendo. Por lo tanto, yo esta mañana, por ejemplo, he hecho un tuit y les he dicho a la gente que, de verdad, creo que habría que ir a la concentración, aunque no seas mutualista, porque estamos poniendo de manifiesto cosas que son muy importantes para toda la abogacía. Tenemos que cambiar el sistema de funcionamiento interno de la mutualidad, hacerlo más transparente, porque eso está afectando a todo el sistema institucional de la abogacía y a todo lo que es nuestra representación institucional. No solo de la abogacía, hay muchas mutualidades que no son de abogados que también tienen un problema parecidísimo. Lourdes, es muy corto, es que tengo que leer una serie de cosas. Pues lee. Dice, no es que seamos tontos, es que ellos son muy listos y nos hemos confiado en la mutualidad de procuradores para procuradores, nuestros gestores con rentabilidad. Buenas tardes, enhorabuena, se me ha ido. Estaba diciendo que en los procuradores pasa lo mismo, y efectivamente, y en Altermutua pasa lo mismo. Y bueno, nosotros lo que queremos es extender esto, porque tampoco entendemos que tenga mucho sentido. Evidentemente no tiene sentido buscar una ley exclusiva para los abogados. Es decir, esto es una ley que una vez que salga tiene que ser para todos los mutualistas, porque la realidad es que todas las mutualidades están igual, o sea, todas están igual. En realidad quedan pocas, porque esto es una rémora del pasado. Tengo que seguir. Esa es una, y luego dice Tarari que te vi. Maripepa Ríos Padrón dice: José Antonio, que te pierdes. Dice: ¿algo de gastos de los vocales? No, María Isabel Uso Soler. Yo no soy familia de Belén, pero quiero darle la enhorabuena por lo bien que se está explicando. Oh, pues gracias. Maripepa Ríos Padrón, vamos a echar a esta gente de los puestos directivos. Si no, dan una solución. ¿Pero qué solución va a dar esto? Que se vaya. O sea, claro, es que como no al culpable soltar. Le vas a al culpable le vas a pedir la solución. Vamos la a ver. Solución tiene que venir de fuera. Ellos no van a soltar este caramelo. Dice Belén, alto, clarito y claro. Virginia Sánchez, los procuradores estaremos con vosotros. Y también vienen desde varios lugares de España, en los buses de los letrados. Pues muchas gracias. Sí, gracias. Si es que nos afecta a todos, en realidad. Maripé parió padrón. En el 2013 mi simulación me ponía jubilación de 960 euros. Esta semana me pone la mitad. Claro. ¿Qué me decís Empecé en el 2000 y ya Rafa Tobar, que pues es... yo empecé claro, 20, claro, ya antes, claro, puedo claro, decir para no, Rafa Tobar, tres líneas, si claro, habláis. Es que Rafa Tobar, eso. Me gustaría comentar mi caso sangrante con la mutualidad de procuradores. Rafa, ponnos un chat. 608-651 o llama 91-530-3231. Dime, Belén. Que es que este tema, como tenemos tantas cosas que decir y todos somos abogados y hablamos todos tanto, pues no terminamos un punto concreto que era el que decía la compañera en el chat en relación con su simulación de jubilación y cómo baja. Ahora ha habido otro ejemplo de cómo baja. Claro, es que parte del problema viene de que las simulaciones, los informes trimestrales que el presidente se jacta y repite en sus entrevistas, que es la única entidad que envía trimestralmente informes a sus mutualistas, resulta que no sirven de nada. ¿De qué me sirve a mí tener un informe del 2009 como lo tengo en casa que dice que mi jubilación sería X, que no viene al caso, pero por ejemplo tenía una rentabilidad del 6% y ahora mi rentabilidad es del 3%? ¿Y de qué me sirve que me prevean unas pues eso, una jubilación a futuro si luego te lo cambian y cuando preguntas y pides explicaciones su respuesta es que eso no es un compromiso, que no es nada en firme? No, la culpa es tuya. La culpa es tuya por no haber aportado más. La culpa, pero si es una simulación, ¿de qué sirve? Porque no aporta más. Pero yo creo, hay que pagar más. Pero yo creo que lo bajan. Pero yo creo que razón tiene José Antonio, que ha estado mal gestionado. Claro. Claro. Pero, es que pero la mutualidad en el 2005 era viable. O sea, los números con esa rentabilidad, que lo hacían rentabilidades pasadas, eran viables. Y ahora, con esa viabilidad, como han gestionado mal, no han conseguido la renta, porque tiran nuestro dinero. Y entonces ahora la defensa de estos tíos es, perdón, de estos tíos, de esta, del presidente, es que dice, la culpa, en la entrevista del otro día, es alucinante. La culpa es de los mutualistas porque no aportan más. La culpa es del mercado porque dan poco tipo de interés. La culpa es de la legislación que nos obliga a la capitalización individual. La culpa es de los mutualistas porque no son previsores. Déficit de las exigencias de aportaciones. No ha habido una preocupación de los mutualistas, que yo cuando lo llamaba decía, va. Poca atención por los mutualistas. Sí, poca atención a la hora de vigilar sus finanzas. Poca educación financiera. Del desabrío este. Poca educación financiera, vamos. Además, pero José Antonio, y ellos no, ellos se van de, y dice, claro, es que en el 2016, cuando le decía al otro, es que hay aquí unos que dice, claro, es que en el 2016 está el presidente de la Montería vacía, claro, es que en el 2016 estaban los tipos al 5% y no sé qué, y digo, a mí el 5% de 2016, no, en 2016, a ver si, por favor, que traigan otro, en 2016 los tipos estaban al bono a 10 años español e italiano estaba la 1,5 y se conseguían rentabilidades altas. Pero ¿y por qué no se consiguen las rentabilidades altas? Porque venden nuestros activos a precio de saldo. Eso. Y porque compran bonos en el primer trimestre del año que nos 1.050 millones de bonos con unas rentabilidades al mutualista del 2,85. Cuando los cálculos están hechos al 6,10, ¿cómo no te van a dar 400 euros cuando estás comprando? Bueno, las letras están al 3,5, a un año, fíjate. Pues en el primer tercio, y salían los periódicos, o sea, hemos comprado bonos al 2,85 para el mutualista. O sea, tengo que leer, a la ría. Tengo que leer, ¿y por qué lo gestionan tengo, así? ¿Porque no saben, Irma, o porque les interesa? Irma, tengo que leer una cosa, es un un poquito más largo, yo creo que es muy interesante. Un chat, está escribiendo ahora. Dice, buenas tardes, he escuchado al director general de la mutualidad en la última asamblea informativa del pasado mes que se está acogida a la disposición de 19ª de la normativa de seguridad social. Esto es, se pagan las cuotas en un equivalente al 80% de la cuota mínima que le correspondería pagar en la seguridad social para ser considerado un sistema alternativo a la misma. ¿Esto es así? ¿Quiere esto decir que se paga un 20% menos que en la seguridad social? No. De hecho, dijo que ese 80% se va a seguir aplicando en el nuevo sistema de cotización que establece la nueva legislación de autónomos, en el que se va a pagar en función, estoy terminando, de lo que se gane. ¿Van a seguir diciendo que se paga menos que en el RETA como enganche? No. Y eso no nos lleva al problema que tenemos ahora, menos pago, menos prestaciones. Ángel. Hombre, me has hecho aquí la pregunta, yo creo, del millón. Vamos a ver. me he perdido un poco ahí en la... ¿Te lo repito? Sí, repíteme un poco el último, la última parte, por favor. Dice, de hecho dijo que ese 80% se va vale, a... Vale, estamos hablando un poco... Vale, mira, ya me he centrado. Estamos hablando de la famosa disposición adicional 19, ¿no? Bien, sí. A ver, respecto de la disposición adicional 19, yo creo que aquí lo primero que hay que decir es que la normativa que hay es una normativa que es una auténtica chapuza. Es decir, esto es lo primero. O sea, el Estado no está controlando correctamente esto. Es decir, ha establecido hay una disposición adicional ahí 19 que es muy, muy, muy genérica, que viene a decir que, bueno, si consigues que la pensión sea más o menos... si llegas a conseguir que la pensión sea del 60% de la mínima del RETA, entonces puedes ser mutualidad alternativa. Bien, primera cuestión que yo creo que hay que trasladar a los políticos, es decir, ¿cómo han consentido ustedes que se pueda cobrar, o sea, que se pueda considerar alternativa una cosa en la cual te van a dar el 60% del mínimo del RETA? Esto, yo creo que hay que decirlo a los políticos, y es una vergüenza. Es decir, estamos hablando que lo que les han dicho es que nos dejen una pensión un poquito por encima de una no contributiva. ¿Para qué? Para que no pidamos la no contributiva. Claro. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que sentarse es con los políticos y decirles esto. ¿Cómo han consentido ustedes esto durante, pues no sé cuántos años llevará esa disposición, pero... Si lleva 10 o 15, ¿cómo se ha consentido eso durante 10 o 15? Y seguramente anteriormente habría otra que decía o venía a decir más o menos lo mismo. Primera cuestión, pero es que además, luego la disposición no solamente dice eso, sino que es que además permite que si pagas el 80% del RETA, se entiende que ya vas a conseguir al menos ese 60%, es decir, que al final no dice nada, o sea, al final no dice nada, simplemente dice que tienes que pagar el 80% del RETA. Por lo tanto, segunda cuestión, usted, Estado, ni siquiera le ha puesto un mínimo de pensión, solamente le ha dicho que paguemos el 80% del RETA. Si luego no se consigue el resultado, tampoco pasaría nada, sería alternativa, es decir, un desastre. Entonces, esto hay que decírselo a los políticos. Y hay que pedirle responsabilidad por no haber controlado y por haber permitido un sistema que al final nos ha llevado a la situación que tenemos hoy en día. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de, especialmente, a partir del día, el 17 nos vamos a concentrar, el 18 vamos a descansar y el día 19 nos vamos a empezar a ir a ver a los políticos, estamos ya en plena campaña electoral, vamos a intentar explicárselo. Y vamos a intentar arrancarles compromisos, por lo menos compromisos políticos, para cuando se conforme el nuevo Parlamento, sacar una ley que nos permita lo que estamos solicitando, traslado al RETA, mejoras fiscales, en fin, porque esto no solamente es la mutualidad ha hecho cosas mal, bien, pero el Estado también lo ha consentido, por lo tanto vamos a pedir la responsabilidad al Estado. Y bueno, pues ese es el objetivo, y yo creo que eso es un poco lo que procedí a aplicar respecto a la disposición adicional 19. Lourdes. A ver, tenemos un artículo en la Constitución, el artículo 50, que también se nos tiene que aplicar a los abogados y a los mutualistas, sí. Que dice, los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Los mutualistas somos ciudadanos. Esa es la primera. Y luego hay otra cuestión, sí. Un elemento que creo que es importante, que parece que es que, pues eso dicen, pero como abogados estáis en esta situación, es que, a ver, la mutualidad, el tercio de la Junta de Gobierno de la mutualidad la eligen los colegios profesionales. Nosotros confiamos en nuestros colegios y nosotros confiamos en que nuestros decanos y el Consejo General de la Abogacía y su presidenta a la cabeza defienden nuestros derechos. Si hay una simbiosis tal entre los colegios profesionales y la mutualidad, ¿cómo no se han defendido nuestros derechos? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Si, aunque hable de independencia, porque el presidente de la mutualidad habla de independencia, de lo que primero tiene que hablar es de democracia y de transparencia. Y de que no nos han dado una información adecuada. Y que ahora nos encontramos en esta situación y encima dicen, bueno, es que a ver, ha saltado ahora, pues bueno, pues sí y tal, pero esto podía haber saltado hace mucho tiempo. O sea, que venimos esperando que nos muramos de hambre el día de mañana los abogados que nos jubilemos, si es que podemos. ¿A qué han estado esperando? Nuestros propios representantes, nuestros propios decanos. ¿A qué han estado esperando? ¿A que esto salte? ¿A que la burbuja ya explote? Tres cositas. Victoria Vázquez Negro dice, hay bancos que están, y es verdad, hay bancos que están dando el 2,75 y el 3, y acaban de aprobar en la mutualidad de procuradores, imagino que están dando por ahí, un 0,5, señores. Victoria Vázquez Negro, ojo, somos ciudadanos y llevamos el turno prácticamente gratis. También tiene también. Y María, y ya termino, María Isabel Usó Soler, afortunadamente hay decanos de ICAS, es que se mueve de ICAS, que si se han dado cuenta del grave problema que tenemos los y las abogadas, abogados y abogadas. Es que están, venga a escribir, macho, es que vas a morir de éxito, Armando, vas a morir de éxito. Se le mueve porque van a ser. Y Armando, hay una cuestión, muchos mutualistas somos abogados de oficio, que estamos dando unas prestaciones, un servicio público, no se reconoce absolutamente nada. O sea, que ahí tampoco ni tan siquiera tenemos algún tipo de cobertura social, ninguna. Dice, tengo que aprovechar que está callado, está parado. Por eso en 2013 se les dice a todas las mutualidades si querían ser alternativa, pues ya quedaban sujetas a capitalización individual. Tiempo había para la capitalización individual hasta 2013. Maripepa Ríos Padrón, al final la mutualidad nos va a salir a pagar. Maribel Lizana, así es, me parece una vergüenza. Esto ya va a ser como la renta, no te sale a devolver, no tengo que pagar. Esto va a ser lo mismo. Belén, ¿qué te has quedado ahí? Sí, ya, pero ya voy a cambiar del tema de las simulaciones, ya otro punto. Porque venga, es importante, los que estamos aquí lo tenemos súper claro, pero creo que tenemos que aprovechar este altavoz para recordar por qué motivo nos concentramos el sábado. Sí, el eso primero, lo íbamos a... Pero sigue. No, pero no digo los motivos de fondo. Es que quiero que quede claro para todo el mundo que lo primero es que nos concentramos en la puerta porque no nos dejan entrar. O sea, es una asamblea general donde los mutualistas no tenemos derecho a estar. Los dueños no tienen derecho a estar. Claro, entonces. Yo estuve en una con José Antonio el año pasado. Yo estuve en una en la votación. Escucha, no, y estábamos. Sería territorial. Territorial. Sí, yo no sé, porque yo me pierdo. Para mí son votaciones. Me pierdo. Mutualidad de la abogacía. Es que Lourdes está pidiendo expresamente que la inviten porque hay varias maneras de ir. Bueno, muy pocas, pero una es una con invitación directa del presidente, que ella se lo ha pedido y no le ha invitado. La transparencia llega a tal extremo que no retransmiten tampoco. No, o sea, porque vale, o sea, ellos se hacen las entrevistas detrás de un panel. Que es un rollo, porque es como a la búlgara. Ah, ya me lo imagino. Todo sí, claro. Sí. Claro, pero a ver. O sea, pero ellos se hacen. Se ponen delante del cartel ese que pone transparencia, ética, tal. Claro, resulta que somos 200.000 mutualistas. No podéis entrar porque sois muchos. Y tenéis que votar, cuando hay que votar en 3 horas. Pero te dice el presidente que ponga usted una cámara, que les escuchamos, que lo podamos ver, ¿no? Vamos a ver, que estamos ya en el año 2020. Como se te ocurre preguntarle cuánto ganan. Que hasta aquí la tenemos. Entiendo que no es necesario, dice el presidente. A ver, pero cuánto gana. Entiendo que esa pregunta. Literalmente, entiendo que no es necesario. Lo importante es. Y no sé qué es el cuento. Bueno, pues, eso ha sido de traca. Eso es de coña. Eso es de vergüenza. Si quiere, yo se lo recuerdo. Pues, creo que unos 700. No, señor, se lo voy a recordar a usted, al presidente. Aquí uno de. Se lo voy a recordar. Las compensaciones satisfechas y gastos de las 17 vocales de la mutualidad de abogacía han sido la suma de 755.000 más 118.000, 873.744. Que dividido entre los 17 y dividido entre un mes sale a 4.381,10 euros al mes cada uno de ellos. Sin ánimo de lucro. Si llegan a tener. Y no es necesario. Y eso es ellos 4.000. No sé, si ¿y cuánto te quedaba a ti? No, 172. 400 en la mayoría de los abogados le van a quedar 4.400 al mes. Yo recomiendo del tema, a ver, por favor, director. Nos hemos ido un poco del tema y yo creo que Belén debe de explicar. A ver, Belén. Debe de explicar las razones un poco. Belén, sí, a ver, evidentemente nos vamos a manifestar porque la mutualidad es un desastre. O sea, eso está claro. Pero es que además nos manifestamos ese día por. Efectivamente, como ya estaba explicando, porque no podemos estar dentro y entendemos que deberíamos tener una representación muy diferente a la que se está produciendo. Entonces, bueno, explícalo, Belén. Claro. ¿Qué sistema tienen para que los mutualistas accedan a la Asamblea General? Pues un sistema representativo donde previamente, por provincia o por colegio... Por colegio. De abogados se eligen unos representantes en función de los... mutualistas de cada colegio. Por ejemplo, en el Colegio de Madrid somos 52.574 mutualistas, lo que da derecho a nombrar 56 representantes. Es el colegio que más, como todo, es Madrid es el colegio más grande de Europa, pues es el que más colegiados tiene y a su vez el que más mutualistas tiene. En cada provincia, pues luego, según su tamaño, pues hay un número de representantes. Cualquiera podría decir, bueno, pues ya está, si tenéis vuestros representantes y sois 210.000, normal que no podéis ir. Porque imagínate que quisieran entrar los 210.000, que eso no va a pasar, porque tanto las elecciones y las asambleas de los colegios como de la mutualidad se caracterizan porque no van normalmente prácticamente nadie. Lo primero, porque no nos solemos enterar ni conocíamos todo esto. Ahora ya van a tener... Y porque te dan 2 horas. También te daban 2 horas. Entonces, en la de Madrid de este año, que fue en abril, a la que yo en 16 años es la primera vez que he acudido, porque es la primera vez que he prestado atención al tema, en el sentido de que estaba tranquila y confiaba en mi colegio y mi mutualidad. Y porque el presidente ha dicho que es la primera vez en 75 años que se ha notificado la convocatoria de la Asamblea Territorial de forma personal. Por eso te has enterado. También es verdad. Porque después de 75 años es la primera vez. Lo ha dicho en una entrevista, que es la primera vez que ha convocado a cada uno por mail, con lo cual me he enterado y he ido. Perdona, una cosa. Por un mail que muchos tenemos dado para que nos manden publicidad. O sea, porque es que nadie se nos ha dicho... De usted un mail a efectos oficiales de notificación de convocatoria. También. Eso no nos lo han dicho. Es decir, es que el mail que yo tengo es el típico mail que das para que no te den el tostón. O sea, no tengo dado el profesional. Entonces, una cuestión también que yo creo que es importante dejar constancia de ella. De hecho, yo tengo que reconocer que no me enteré por el mail, sino que me enteré por los chats que previamente se estaban formando, sobre todo de J2, y de ahí surge toda esta situación en la que estamos. Entonces, yo acudí, allí me encontré con Lourdes, y esa asamblea fue bastante surrealista, digo la territorial de Madrid, porque para empezar creo que estaban sorprendidos de que hubiese gente, porque como casi nunca hay nadie, ese día éramos como 20. Lourdes planteó varias preguntas, yo también, otros compañeros también, las respuestas eran educadas en aquel momento, pero no eran concluyentes, y la cuestión... Lourdes y otros compañeros preguntamos, primero, ¿por qué esta asamblea de hoy no se retransmite? Porque es por la mañana, se celebra a las 9:30 de un día de entre semana, que la mayoría pues tenemos juicios, no podemos ir, etcétera. A lo mejor estás en el juzgado de Plaza Castilla o de donde estés, esperando a entrar en sala y fíjate, te puedes conectar un ratito y te enteras de algo. En el colegio de abogados... Hacen la asamblea para elegir a los representantes... De 9 a 11 o 12. Pero vamos a ver, ¿dónde están los abogados de 9 a 11? Si es cuando estamos martes. En los... Un martes. Claro. Si estamos en los juzgados. Además, su cuenta de Twitter. No han sido capaces de poner, pero ni un solo mensaje sobre esas asambleas territoriales. Ni un solo mensaje. No hay una sola foto. O sea, se pasan el día gastando el dinero en contarnos cualquier chorrada, que van a no sé dónde, que van allí, que van a lo otro, que se hacen una foto con el Papa, que en fin, lo que sea. O sea, nos cuentan mil historias y resulta que hacen, inician un proceso para elección de los representantes, lo ponen en la página web y desde su cuenta de Twitter no hacen ni una sola alusión. O sea, no ha existido un solo tuit en el que digan, a ver, mañana se eligen representantes en el colegio de tal, acudan ustedes a votar. Que no, ni una foto, o sea, pero ¿cómo no ponen una foto? ¿Y cómo hacen una sesión informativa en el mismo horario en que votas? Es decir, estás informándote y tienes que bajar corriendo y te dicen, le quedan 5 minutos para votar. Sí, pero hay aquí una cosa curiosa respecto. Luego, sin embargo, como hemos protestado y tal, han empezado a iniciar una serie de reuniones informativas en todos los ICAS. La gira, ¿no? La famosa gira del director general. O ¿Os habéis fijado que todas esas las hacen por la tarde? ¿Por qué? Porque es cuando puede ir la gente, pero si es que es de sentido claro, común, es de entonces, cajón. Claro... entonces, esa ya es la cuestión. Una de las cuestiones, claro, si tú no quieres que la gente vaya y que la gente acuda, pues claro, es lo que hace. No, pero si es lo que dicen. Y de igual manera, ¿habéis visto alguna vez en alguno de los medios que tiene la mutualidad de la abogacía? Y me extiendo, y también los colegios profesionales. ¿Habéis visto alguna vez un artículo en el que se explique la importancia de acudir a esas asambleas territoriales? ¿Habéis visto nunca asambleas, o sea, información en algún sitio sobre eso? Pero esto no solamente la mutualidad, ojo, y también los colegios profesionales, porque yo estoy harto de ver todo tipo de eventos que se hacen, se habla de aquello, se habla de lo otro, no sé qué, tal cual, y de esto no es importante, ¿no? O sea, esto, Ángel, esto no es que es unas definiciones nadie, ¿no? De un chiringuito, la opacidad en el sistema de votación, la escasa facilidad a la hora de votar y también facilidad a los que viven del chiringuito para votar. Claro. Porque te recuerdo que la mayoría de los mutualistas que pueden votar son los que viven cerca o trabajan cerca, que son los empleadores de la mutualidad y los empleadores del colegio de abogados. Incluido el exdecano, que bajaba ahí corriendo porque la dieta era... José Antonio, yo quiero haceros una pregunta. Yo quiero haceros una pregunta a todos, en general. Que sea fácil. El primero que sea, sí. ¿Veis posibilidades de cambio? ¿O están tan cerrados que no se puede cambiar? Vamos, de cambio de la Junta de Gobierno, estamos aquí sentados para ello. De cambio, ya. Y yo te digo, ¿veis posibilidades, Ángel? Si no hay participación de los compañeros. Hombre, y de lo que estamos aquí sentados, está claro, y tenéis voz, Ángel, y tenéis ver, desde dentro creo, todo lo que estáis pidiendo, que desde dentro mismo, de la mutualidad se puede hacer. Yo creo que ahora mismo lo van a tener mucho más difícil. O sea, yo creo que... De hecho, están dando unas explicaciones que nunca han dado. Lo que pasa es que ahí jugamos en contra de alguna cosa. No habían dado ninguna. Ángel, jugamos en contra de una cosa. Que jugamos contra 10.000 millones de euros. El otro día, el jueves, lo de la sala de prensa a todos los periodistas. Desayuno of the record. Los desayunos a todos los periodistas. Y luego al día siguiente, todos los periódicos de Tirada Nacional, publicando lo bueno que es los padres Escolopios, que nos llevan de excursión. Yo creo que ahí no se han repartido más curasanes de Mallorca en ese desayuno en la historia de la humanidad. Y con 10.000 millones hay para repartir. Hay mucho curasán. Desayunos y muchos curasanes. De ahí. Cada uno interprete lo que quiera. De ahí mi pregunta. Hombre, lo que sí que hay que explicar es que realmente para lo que estamos pidiendo tampoco le necesitamos. O sea, vamos a ver. Claro. Es que desde dentro se puede hacer. Pero de todas formas, si cada vez que va. Cada vez que va el presidente a dar una entrevista, nos hace una publicidad fantástica. Es decir, el otro día lo dejó perfectamente claro que no existe una vía para. O sea, no existe actualmente una vía legal para hacer el pase al RETA, o sea, con traslado de fondos, lo que es la ventana que estamos solicitando, pues si es lo que estamos pidiendo, es decir, lo que vamos a pedir es que exista esa vía legal que se hace mediante una modificación legislativa. Por lo tanto, en principio, para el tema de la ventana legal y lo que son las mejoras fiscales, tampoco necesitamos para nada la mutualidad. Y para el tema, la tercera reivindicación, que es que esta, por ejemplo, he visto que ni siquiera la ha entendido, porque él dice, no, es que nosotros en la mutualidad ya tenemos la compatibilidad entre trabajar y cobrar pensión, ¿no? Pero es que lo que estamos pidiendo es que cuando estemos en el RETA, porque nos vamos a ir y lo vamos a conseguir, claro. lo que queremos es que cuando estemos en el RETA, también en el RETA tengamos esa posibilidad de compaginar mejor el cobro de pensión de pensión pública del RETA con la posibilidad de trabajar, dado que, por desgracia, y aunque consigamos la ventana, nos van a quedar unas pensiones bastante pequeñas, muy flojas. O sea, si es que estamos intentando buscar el mínimo. que es que hay que explicárselo a la gente, que no, que, o sea, que estamos intentando buscar al menos el mínimo del RETA. Y te falta uno. Esa es la cuestión, la cuestión clave. Que se llama mejor gestión. Y luego, efectivamente, sí, es verdad que se nos olvida un poco, se nos olvida, porque tampoco queremos que la mutualidad desaparezca, queremos que haya una ventana. Y libertad para elegir. Claro, eso es, queremos que haya una ventana y el que quiera que elija. Por lo tanto, efectivamente, también hay que mejorar la mutualidad. Y ahí sí que es donde tenemos que conseguir, por vía interna, conseguir mejorar esas circunstancias. Y a ver, yo creo que hay dos cosas importantes. Primero, yo creo que ya todo el mundo se ha enterado de qué va el juego. Es decir, ya se ha enterado de que hay que ir a las asambleas. Hay que ir a esas asambleas territoriales, nos vamos a organizar mejor, los chats van a estar formados, en fin, ya no les va a ser tan fácil esa cuestión. Y luego, por otro lado, es innegable que los abogados nos hemos girado a nuestros decanos. O sea, la presión que se está sometiendo a los decanos es importante, porque la gente es, oiga, ¿usted cómo está consintiendo esto? Los protectores que usted nombra, ¿qué votan? Le están diciendo a su decano. Y esto creo que va a cambiar de ahora en adelante, cuando un decano se presente al cargo, pues a lo mejor tiene que explicar cuál es su postura de cara a la mutualidad o algunas cosas, en fin. Yo creo que están cambiando las cosas. Entonces, yo creo que sí que podemos también obtener cambios por ahí. E insisto, y lo enlazo con lo que he dicho antes. Es que creo que además debemos de conseguirlo, porque todo eso acaba repercutiendo en todo el sistema institucional, y eso es lo que hace que tengamos una representación que no se moja, que no se mueve en el turno, que hacen una manifestación los compañeros del turno de oficio, y resulta que la presidenta desaparece y no está por ningún sitio. ¿Por qué pasa eso? Pues a lo mejor pasa precisamente por eso, porque no tenemos unos representantes que están pensando en nuestros intereses, sino que están pensando en otras cosas. Efectivamente. José Antonio. No, yo quería saber, como antes comentaba Lourdes, que le contestaron por la donación de Real Madrid. Sí, dos cositas. Ya dijo una cosa el otro día también el presidente. Hizo... Dos cositas. Sí, y la primera. El presidente decía el otro día que de democracia interna y de transparencia pocas entidades privadas en España podrán ponerse a la altura. Entonces, de democracia y de transparencia, democracia, pues en fin, yo como mutualista no puedo ir a la asamblea. Y como soy muy terca y muy tozuda, le he pedido expresamente en la asamblea territorial, lo dije, y que constara en acta, y no constó en el acta, que yo personalmente quería que le pidiera al señor presidente que me invitara, no porque yo fuera excepcional, sino porque tenía yo el gusto de ir a la asamblea. Lo eres, Lourdes, lo eres, ¿vale? Que tenía yo ese entonces, que por favor, que como le había enviado muchos correos electrónicos y no me había contestado, y ahora que le tenía en persona, que por favor, que constara en acta que yo quería ir. Pues no me contestó. Y yo, pues eso, como soy un poco tozuda, he seguido enviándole correos electrónicos. Y le he enviado correos electrónicos y me ha mandado una comunicación diciéndome: lamentamos no poder atender a dicha petición debido a razones organizativas. Porque somos muchos. ¿Vale? Anda, y eso no me cabes. Lo ha mandado. Y entonces, no cabes, yo le he dicho, pues a ver, mire. Somos que tantos que no vienen. Me he puesto a mirar el aforo de la sede de Eduardo. Un curasán más no llega, pero no vale nada. Para 567 personas, si van 200 y pico asambleístas, pues hombre, sobra un poco de hueco. Sí. Y entonces le he dicho, mire, yo creo que por cuestiones organizativas, no sé cuáles son, ¿vale? Digo, entonces, dígame que yo insisto, de verdad, que yo quiero, que yo. Con independencia del aforo de las sales donde se celebran las asambleas, el criterio siempre ha estado sujeto a la mínima asistencia a la misma. Esa es la democracia, por el la COVID, democracia. Seguro. La mínima asistencia, es decir, ya vienen los asambleístas que vosotros elegís, pues ya para qué queréis más. Somos pocos, pero cuantos más. Las indicaciones que pueda dar el presidente para la asistencia a la Asamblea General en su potestad estatutaria, desconozco en ese momento si se han realizado alguna o no. Pero como te digo, el criterio siempre ha sido la no invitación de personas ajenas a los que estatutariamente puedan asistir a la Asamblea. Yo como mutualista me niegan el poder ir a escuchar, porque yo en esa asamblea no tengo ni voz ni voto, pero es que además me niegan la posibilidad de escuchar. Y como le pedí que por lo menos lo retransmitieran, pues también he mirado las condiciones de esa, de esa, de ese centro. Y de verdad, están en la última tecnología, los de la Mutua. Porque la Mutua también es una entidad que mueve pasta. Entonces, les insistí, digo, bueno, ya que no podemos ir, ya que no nos dejan entrar, por lo menos retransmitirla. Y me dice que en cuanto a retransmitir en directo o no la asamblea, ya te comuniqué en mi anterior correo que se estaba valorando y que te lo comunicaré personalmente si se retransmite. Estamos a 12. El gerundio, el maldito gerundio. Esto es el sábado. Y con respecto al tema del dinero que se le da a la Fundación del Real Madrid, pues también le pregunté, porque eso, que es que me da a mí por saber un poco qué hacen, ¿no? Y también me ha dado la respuesta de que en realidad que ese dinero es, claro, que es gratis, porque es que se invita a una serie de despachos que son los que ponen la pasta y que luego que en realidad que ese dinero que no, que se han hecho todo durante sale, dos pero, años. Como decía, sale pero entra. Como la gallina, exactamente. Pues yo, cuando vea el apunte contable, yo no lo sé. Respecto al tema este del sistema, vamos a ver, hay que decir vamos a ver, la normativa, o sea, uno se va a la normativa y lo que dice es que las asambleas territoriales son que las asambleas de una mutualidad son la reunión de los mutualistas. No dice por ningún sitio la normativa que sea de representantes de mutualistas. No lo dice. Es más, yo he mirado la normativa de mutualidades de la Comunidad de Madrid, de ámbito de Comunidad de Madrid, y además en ese caso incluso matiza que son todos los mutualistas. ¿Vale? Entonces, el tema este del sistema de representantes, desde luego la normativa no establece nada posible para que se pueda utilizar un sistema de representantes. Pero de todas formas, yo creo que esta figura jurídica no tiene bagaje, o sea, no existe en nuestro ordenamiento. Si nos vamos a la ley de sociedades de capital, cuando lo que permite es cuando son muchos los socios, lo que se permite es, se limita la asistencia a la asamblea mediante la exigencia de una mínima cuota de participación. Es decir, tú tienes que reunir cuota. En este caso, como todos tenemos la misma cuota en la mutualidad, pues sería tan sencillo como reunir representaciones. Entonces, porque claro, no es lo... Y si es que es lo mismo que se hace en las comunidades de propietarios. En las comunidades de propietarios uno delega el voto en la persona que confía, pero de una manera directa. No se le obliga a hacer una asamblea previa para elegir unos representantes. No, no. Mi voto es mío. Entonces yo mi voto se lo doy a Belén. Y Lourdes se lo da a Belén. Y pues eso es lo que habría que hacer. Y eso es lo que se hace en las sociedades mercantiles y es lo que se hace en nuestro derecho. Todo lo demás es un rollo que se ha montado. Todo esto lo hemos puesto de manifiesto en una serie de recursos, en unas impugnaciones que hemos realizado y que ni siquiera se han molestado en contestarnos. O sea que precisamente ese es uno de los motivos por los que también nos concentramos en pero Ángela, lo mejor es porque el presidente ha dicho que es que ha querido ponerse en contacto con el movimiento esa era una pregunta que yo os iba a hacer a vosotros dos. Belén, y ahora te dejo hablar. ¿Se han puesto en contacto contigo para hablar? A eso va a responder mejor Ángel, pero yo quería decir una cosa. Si Ángel le voy a preguntar. Vale, pero yo te quería decir una cosa que creo que es una pero espera un momento. Ángel, ¿se ha puesto en contacto contigo la mutualidad o alguien de la mutualidad? ¿Tú sabes cuánta gente tiene mi móvil? Mucha. Tú sabes que tenemos chat, hay 3 o 4 chats que tienen más de 1000, o sea, están a tope, o sea, 1000 y pico. Y yo estoy en esos chats y está ahí mi móvil y que todos los días tengo el móvil a reventar de compañeros que me contactan, que me encuentran tal. Pues yo de la mutualidad de la abogacía no he recibido ninguna comunicación. En cualquier caso, vamos a ver, aquí lo he dicho antes. Lo primero que les dijimos es cuando estaban en el periodo de que saltó todo porque por el chat tal, empezamos a darnos cuenta y aún nos dio tiempo a reaccionar en cierto modo y al menos presentar representantes y acudir, porque en muchos colegios, en Madrid nos fuéramos de los primeros y nos dio menos tiempo, en otros colegios efectivamente daba un poquito más de tiempo y han conseguido obtener representantes, por lo tanto vamos a tener representantes dentro de la asamblea, es verdad que minoritarios. Entonces, lo primero que se les pidió es que paralizaran eso. Vamos a ver, paralicen ustedes la las asambleas territoriales, que paralizar las asambleas territoriales no era tan complicado. No hicieron caso, se lo pasaron todo por el arco del triunfo. Cuando las asambleas territoriales terminaron, les dijimos que pararan la asamblea, que queríamos que se pararan las cosas y entonces analizar las cosas con un poco de calma y ver qué es lo que quieren a que aprobemos, qué es lo que quieren que aprobemos. Vamos pero, a verlo con un poco de calma. Para que la gente pueda votar, para que la gente pueda participar. Tampoco lo han hecho, no han querido hacer absolutamente nada. No han querido en ningún momento parar nada ni negociar nada. A mí, también te digo una cosa, a mí si me llama el presidente, lo primero que me tiene que decir es que va a hacer algo, porque si me va a llamar para invitarme a café, que no me llame, ¿vale? Entonces, yo creo que como eso no nos lo iban a dar, como eso no nos lo iban a ofrecer y tal, pues tampoco han tenido ningún interés especial en hablar con nosotros, y yo creo que esa es un poco la situación. Te han llamado, que no, él dijo llamarme, que sí. Llamarme no me han llamado. Belén, que tú querías hablar, pero es que me interesaba mucho porque estamos, te cuento el porqué, siempre hay un porqué, estamos terminando y en cuanto tú termines de hablar, nos faltan 20 minutos, quiero dedicarle esos 15 o 10 minutos a la manifestación del sábado. Venga, Belén. Vale, yo quería hacer un apunte muy breve en relación con lo que ha dicho Ángel sobre la participación, que no es directa por nuestra parte, y lo ha comparado con una comunidad de vecinos, creo que fácilmente entendible por cualquiera, pero cualquiera también puede pensar, claro, es que una comunidad de vecinos es muy pequeña, vosotros sois 210.000, vale, el ICAN, volvemos al ICAN, tiene más de 70.000 abogados colegiados, si nos diese a todos por ir, tampoco cabríamos cuando se nos cita una asamblea como la del 20 de julio, volviendo al principio del programa, estamos convocados todos, imagínate que van los 70.000, pues tampoco cabemos, pero se parte de que no van a ir, pero además hay un sistema de delegación de voto, etcétera. También se podría instaurar, tanto en los colegios como en la mutualidad, el voto electrónico, todos tenemos mejor, como profesionales, mejor. Todos estamos obligados a tener un certificado digital. ¿Por qué no podemos votar de forma telemática? ¿Por qué no podemos asistir a la Junta de forma telemática? Porque eso facilitaría... A lo mejor claro, ganas. Claro, ya, sin una pregunta retórica. Sí, yo ya sé la respuesta. Sí, si me permitís, sí, Ángel, sí. Es que yo estoy en el tema de las elecciones, estoy del 2012, y a mí, o sea, es decir, había 2 horas y hace 2 años se consiguió que nos dejasen votar como una liberalidad de ellos, como si fuese aquí, la finca, siempre digo, la finca de ellos, nos dejasen votar 3 horas. ¿Vale? Pues yo lo pedía. A mí un año me cortaron y dejaron votar 1 hora. O sea, es decir, empezaba a las 10, tengo levantada acta notarial, ¿eh? Ellos deciden cuándo termina. Claro, el presidente tiene potestad para decir la hora que empieza hasta el año pasado. El año pasado fue la primera vez que dijeron, empieza a las 10, acaba a las 12. Antes del 2000, te digo, porque me llevo presentando desde el 2012 y hace una mayoría siempre me hace. Algo siempre me hace. Pero, bueno, en fin. Entonces, antes era, hasta insisto, el año pasado, por una nota interna, no por los estatutos. Dice, el presidente de la mesa tiene la potestad de comenzar la asamblea territorial y tiene la potestad de acabar la asamblea territorial. ¿Qué pasaba? Que en principio empieza ya. Votaban todos los empleados para ir a trabajar antes de entrar, votaban no sé qué, no sé cuánto, y empezaban a venir mi gente, oye, ¿de a qué hora voy? Pues no lo sé, esto puede estar de 10 a 12, digo yo, porque nos darán 2 horas, claro. No sé, tal. Llega a las 11 y se acaba. Así, digo usted, tengo la puerta esperando a gente que viene de Aranjuez, del Escorial, para venir a votar y poder elegir a sus representantes. Y llamé a un notario para levantarse. Tengo el acta, el delante. A ver, ¿qué va a pasar el sábado, Inma? Pues mira, un poquito más de brío, que no se te... Bajo mi particular opinión, que es la de muchos, partiendo de lo de la Junta de Propietarios, cualquier junta de propietarios tiene bastante más transparencia de lo que hay aquí. Eso está claro. Bueno, menos mi cuñado. No, aún con tu cuñado. Mi cuñado que escribe cartas anónimas y no se acuerda que hay cámara. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, en todo negocio que es lucrativo, que tiende a convertirse en chiringuito, efectivamente, como dice José Antonio, lo primero que tiene que haber es opacidad. Un requisito importante es opacidad. Segundo, que te digan las cosas que no las entiendas. Que cuando las vayas a preguntar no tengas tiempo. O que haya mucha gente y no puedas entrar. o que te digan que es que tenemos representantes que ya velan por nuestros intereses y resulta que no hace falta que tenga representantes porque puede ir a la Junta quien quiera. ¿Pero qué va a pasar el sábado? Entonces, de lo que se trata es, se llama gestionar, pero en el pueblo de muchos, y a mí me lo han dicho, esto es robar. Y lo digo claro. Sí, Armando. Lo dice Irma. Y lo digo claro. Y si no, que lo demuestren, que saquen las cuentas, que dejen entrar a la gente, que dejen votar. Y los votos delegados, tanto en la mutualidad como en el Colegio de Abogados, son una temeridad. Porque tú llegas allí, te tragas la junta, votas y no sirve de nada, porque luego sacan los 20.000 votos en la mano y no te ha servido. No, en la mutualidad, perdón que te corrija, en la mutualidad 3, puedes llevar como más o menos. Que por eso ahí, por ahí le podemos. Hay muchos representantes de mutualista que van a entrar el día 17 en esa asamblea que probablemente no superan el número, o sea, no tienen más de 5 votos. O sea, 5, 10, 15, 20 en los colegios pequeños. Se eligen a esos representantes por 5 o 10 personas, y en algún caso es que no va nadie y entonces le eligen directamente fulanito, como y todos aquí, los años a Madrid, y aquí en Madrid las personas que han salido creo que están todos en 380, que además, joder, curiosamente todos prácticamente, menos uno o dos que no sé, debe ser que alguno más le votó, pues tiene 380, o sea, no recuerdo la cifra exacta, ¿vale? Pero todos tienen prácticamente el mismo número de votos, es decir, son un equipo. 378. Entonces, hay que tener en cuenta que tienen, ¿cuánto me has dicho? 378 tienen los 56 de la lista de Madrid. Claro, y resulta que puedes ir tú, o sea, con tú votos. Con dos o con tres. Tres. Con tres delegaciones. Con tres delegaciones, es decir, esa gente. 140. Esa gente que está. Esa gente de Madrid, o sea, los representantes de Madrid les han votado 100 personas. Vamos a ver, pero ¿cómo es posible que, sin embargo, nosotros que estamos. Ni eso. Ni eso, probablemente. En muchos casos, ni eso. ¿Cómo puede ser que nosotros no podamos entrar, por ejemplo, Movimiento J2, que estamos. Somos 2.000, 3.000, 5.000. 7.000 personas. ¿Cómo puede ser que nosotros no podamos meter, o sea, tener representación ahí? Pues eso es lo que nos tienen, tienen que explicar. Lourdes, a ver si me puedes responder tú a la pregunta. ¿Qué va a pasar el sábado? ¿Sabes lo que va a pasar? Tantos temas que se van a dar en el sí, pero yo quiero publicitar ya, claro. Porque es que no vamos, claro, ¿vale? Vamos, así que no. ¿Sabes lo que va a pasar? Que se van a llevar una sorpresa muy grande, tanto el presidente de la mutualidad como el director general, que han dicho que somos muy pocos los que tenemos este problema. Se van a llevar una gran sorpresa porque van a ver que hay miles de mutualistas que sienten una necesidad de que esto cambie. Que se les garantice una pensión digna, como dice el artículo 50 de la Constitución española, que para nosotros también se hizo. Y va a haber allí un gentío que no le va a quedar más. ¿Pero allí dónde? En el Paseo de Eduardo Dato, número 20, en el edificio de la Mutua. Madrileña. El que tiene la Castellana. Exacto. Vale. Entonces, allí nos vamos a juntar miles. A las 9 de la mañana empieza esto. Ahora te lo voy a preguntar. A las 9 de la mañana. Y no vamos a poder entrar, porque ya habéis visto que dicen que por circunstancias organizativas no puede entrar ni uno, ni dos, ni tres. Pero espero que haya miles de compañeros y compañeras allí en la puerta. Yo me iba a marchar de viaje. No me voy y me quedo. Por favor, por favor. Pero además tiene que ir, yo pienso, yo lo ha dicho Ángel, esto no es mío, es de Ángel. Mutualistas, no mutualistas, yo creo que tienen y que... abogados en general, porque claro, hay que pelear contra todas las injusticias, aunque no seas de la mutualidad, debes de pelear contra todas las injusticias que hay, y todos somos a una. Lo que ha dicho una de las personas que ha escrito, vamos los procuradores, estamos con vosotros, tenemos a Lina, pero no nos importa, vamos a estar con vosotros. Y yo creo que si están los procuradores, deben de estar la gente, sobre todo de Madrid, Ángel, lo has dicho tú también, sí. La gente de Madrid, que son las que falla, que luego nos vemos en los pasillos, sí, y sí, ¿qué sí. tal? Con el turno, joder, vaya mierda, joder, y van tres, y vienen los de Badajoz y vienen 500, sí. Va, sí, 500 sí, sí, no, sí. Pero vienen 100, sí, un autobús, un autobús, ¿vale? Entonces, Irma, sí. Repetición de la pregunta, ¿qué va a pasar el sábado y dónde? Que vamos a ir todos en tropel a Eduardo Dato número 20 a las 9 de la mañana. Enfrente del Corte Inglés, que podéis luego desayunar allí, que se desayuna de puta madre. Eso es, y en contra de lo que me han dicho algunos compañeros, vamos, algunos amigos que son de policías y que son antidisturbios, no vamos a quemar contenedores, todavía. Belén. Yo no sé lo que va a pasar, pero para saberlo hay que ir. ¿A dónde? A Eduardo Dato. Eduardo Dato, número 20, la sede de Mutua Madrileña. No confundir con la mutualidad de la abogacía. No, no, que está enfrente del Corte Inglés. Claro. Que luego, es que mi mujer trabaja ahí. Ah, vale. Pate Bull, luego vamos a verla. Que para desayunar, luego. Claro, habrá que desayunar. Es claro. Que es muy pronto, porque claro, claro. Es que esto empieza en primera convocatoria a las 9, la segunda a las 10. Pero por lo que tengo entendido de otros años, personas que han estado dentro, dura muy poco. Tengo entendido que A ver si vamos a ir a las 9:05 y ya han votado. A ver si se nos escapa la asamblea por 5 minutos. Ha durado poco, porque si nadie vota en contra y todo el mundo vota sí a todo, durará poco. No dura poco, pues que nos lo cuente Calle, que ha estado dentro. Yo querría hacer una pregunta, y es, los que nos representan, ¿qué van a votar? Porque yo no sé qué van a votar. O sea, ¿hay alguno de esos representantes que nos digan qué van a votar en mi representación? Los de Madrid van a votar que sí a todo, creo. Yo no lo sé, porque a mí nadie me dice que es todo, me imagino, ¿no? Lo que quiere decir Lourdes, yo creo que es efectivamente, que es que tenemos unos representantes que no sabemos lo que votan. O sea, pero ¿esto qué es? O sea, si es que, vamos a ver, si es que tenemos unos representantes, que no se sabe qué es lo que votan. O sea, ¿qué van a votar? ¿Qué van a decir? Si es que no dicen nada, ¿no? ¿Dónde están esos representantes? ¿Dónde están esos representantes de Madrid? Por ejemplo, ¿dónde están los representantes de Madrid? Yo sé, yo conozco sus nombres, pero ¿les habéis visto que se hayan molestado en decir, oye, que yo, que soy vuestro representante, voy a votar esto? Ni siquiera te lo dicen. ¿Y dónde trabajan esos representantes por Madrid? Pues yo creo que alguno, más de uno y bastantes trabajan en el Colegio de Abogados. Pero si esto... No lo sabía. Se pidió que suspendieran la asamblea territorial y nos contestó, se lo pedimos al colegio. El colegio nos dijo que el colegio no tenía nada que ver en esto. Y resulta que la persona que nos dice que no tiene nada que ver en esto es una persona que luego vemos que está en la lista. O sea, vamos a ver, ¿esto qué es? Y el presidente dijo en la entrevista esta que le hicieron a Economics and Juris que es que nuestro sistema era un sistema de representación indirecta. Como elegimos al presidente del gobierno, indirecta, hay unos mandatistas que se eligen en la asamblea y es un régimen absolutamente democrático. Tan democrático que yo cuando elijo un presidente, por lo menos... tiene un proyecto, me dice programa. Que va a hacer algo, tiene un programa. Programa. Yo, me van a representar una serie de personas que yo no sé lo que van a votar en mi representación. Es que... ¿No has leído el acta? ¿Sois abogados todos? No, yo me la he leído y me la leeré con detalle. Es complicadísimo hacer un programa con vosotros. Yo creo que el sábado, bueno, no sé lo que va a ocurrir. Tú vas a ir el último. Vale, José, tú ya has terminado de decirlo todo. Sí, dilo de carrerilla, corre. Y cuando acabo, porque me interrumpen. Claro, pero. El próximo día, si me invitas otra vez, me voy a hacer más fuerte. A ver, rápido, de carrerilla. Eduardo Dato, ¿qué número? 20. ¿En qué sede? La sede de Mutua Madrileña. ¿La de los coches? Sí, bueno, sí. Y más cosas, pero famosa por los coches. ¿Enfrente de dónde? El Corte Inglés, donde trabaja tu mujer. ¿A qué hora? A las 9 empieza la primera convocatoria, a las 10 la segunda. Si alguien no se levanta, a las 9 que venga a las 10. No pasa nada. Vale, que posiblemente saquen curasanes a la calle. José Antonio. Me la has quitado. Que prepare, no hay curasanes en Madrid de la gente que va a ir. El sábado a las 9 de la mañana, Eduardo Dato 20. No, es imposible, de la gente que vamos a estar allí. Bueno, si trae churros, de los pequeñitos, que son deliciosos. Tenemos que estar allí, pero tenemos que estar allí para que se den cuenta de que verdaderamente nos importa la mutualidad. Es más importante, que nos importa nuestro dinero. Es decir, porque es alucinante que estén jugando con nuestro dinero de esta manera y no respondamos. Y estamos totalmente... como anestesiados. Yo cuando lo cuento esto, cuando lo contaba en 2012, en la asamblea que pude hablar ante ellos, y les pude decir todo esto que les estoy diciendo ahora, pan para hoy, hambre para mañana, porque hacían productos para ganar hoy y sacrificando dinero del futuro, y ahora vienen estas penas, ¿vale? Era para que vea, oye, no estamos de acuerdo con tu sistema de elección, esto no es democrático, tu gestión es nefasta, queremos más representación, que los mutualistas puedan elegir a los miembros de la Junta de Gobierno, porque como muy bien dices, los mutualistas solamente pueden elegir una parte de los miembros de la Junta de Gobierno. Yo he hecho los cálculos y al final sale que los mutualistas, los legítimos dueños de la casa, solamente pueden elegir a un 55% de la Junta del Gobierno entera, ¿vale? Entonces, todas esas cosas y muchas más, esas cosas, entre otras, en los que vamos a estar allí. Y también, como decís muy bien vosotros, es para que los mutualistas puedan elegir si hay posibilidad de que se queden en RETA o vayan a la mutualidad. Vale, vamos a darle la palabra a Ángel, pero antes quiero leer unas cosillas. Lina Basali, ahí estaremos con vosotros, no lo dudéis, aunque seamos menos. Lina, un beso y enhorabuena. Enhorabuena, Lina. Te han leído varios, te han dado la enhorabuena, pero es que no me da tiempo a leerlo, porque es que esto ha sido hoy una locura. Virginia Mate, efectivamente, ¿qué van a votar los representantes? Virginia Mate, no se puede hablar con ellos. Virginia Mate, ¿votan sin saber la opinión de sus representados? El interrogante. ¿Con qué criterio votan? ¿Votan lo que les dicen? Amparo Jimeno, esto es un sistema que ni Maduro. Que ni Maduro. Pues son representantes que no representan. Porque... No sabemos quiénes son. Ni... Rafa Tobar, al RETA ya. Lina Basali. Eso le quedó claro. Betos. Domenech será aplausos. Vamos a llevar Mondomenech, vamos a llevar churros. Virginia Mate, todos sabemos la respuesta. Clamoroso silencio de Licán, Rosa Alevito. Ya está. Yo quería decir una cosita. Y Ángel, nos vamos rápidamente. Yo voy a pedir a los compañeros que han salido en la lista de Madrid, les voy a remitir un correo electrónico a alguno de ellos, no a los 56, que por favor me digan qué van a votar. Yo creo que es recomendable que les pidamos esa información. Pues ya sabéis. Van a votar. Lourdes quiere saber qué vais a votar. Aquí me pone alguien, estafa piramidal. En los interrogantes. Ángel, todo tuyo. Venga, a ver, yo creo que el sábado lo primero que va a ocurrir es una cosa histórica. O sea, de verdad, es histórico. Yo por lo menos en 23 años de ejercicio profesional nunca he visto una concentración dirigida realmente contra nuestros representantes. Es decir, esto es histórico. Es la primera cuestión que yo creo que hay que destacar y poner en valor. Estamos exigiendo a nuestros representantes. Siempre estamos los abogados diciendo, es que no nos representan correctamente, ¿vale? Pues entonces, si queremos que nos representen correctamente, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es manifestarnos enfrente de ellos. Esto es histórico, no ha ocurrido nunca, está ya ocurriendo, creo que se está haciendo historia en los mismos colegios, porque la gente se está girando a sus decanos y diciendo, oye, aquí, ¿qué pasa? Darnos soluciones. Entonces, la primera cuestión que creo que hay que destacar es eso, que estamos haciendo historia. Y además es que estoy convencido de que esto se va a conseguir. Por lo tanto, el que no venga se va a perder el poder decir dentro de 20 años, yo estuve allí, ¿vale? A los nietos. Creo que estamos haciendo el cambio. Creo que lo podemos hacer, creo que lo podemos conseguir. Creo que puede ser un punto de inflexión para siempre en la vida de los abogados y en la vida institucional, porque estamos abriendo los ojos a los abogados. Por lo tanto, yo les invito a que vengan. Digo, insisto, seas mutualista o no seas mutualista, vente, pásate, es un sábado, sobre todo si eres de Madrid, acércate. La concentración empieza a las 9 de la mañana. Pero si no se puede llegar a las 9 de la mañana, en especial a la gente que viene desde fuera, no le vamos a pedir no es necesario que estén allí a las 9 de la mañana, que vengan a las 9 y media, a las 10, a las 11, vamos a estar allí, vamos a intentar estar toda la mañana. ¿Por qué? Vamos a ver, la concentración también se realiza por una cuestión. Ha habido una serie de... Yo quiero cortarte. Ha llegado... Perdóname, Ángel, sí, pero sí. Yo creo que esto es muy importante. Creo que es muy importante. María Isabel Usó Soler, última hora. Ángel y Belén, decano y vicedecano de Granada, apoyan pasarela al RETA y convocan asamblea extraordinaria. Pues muy bien. Pues, perdonad pues, que te haya cortado, pero creo que... Si es que va al hilo de lo que estoy diciendo. Es que va al hilo de lo que estoy diciendo. Tengo la carne de gallina, porque esto es un éxito. Se está produciendo el cambio. O sea, se está produciendo el cambio porque la gente, insisto, o sea, es que esto es histórico. Nunca nos hemos manifestado en relación, nos hemos manifestado en el Ministerio de Justicia, nos hemos manifestado en una serie de sitios, pero nunca nos hemos manifestado en relación a nuestros colegios. Y es lo que está ocurriendo. Vamos a manifestar en relación a la mutualidad, pero sí que es cierto que ya se están produciendo pequeñas concentraciones, pequeñas en las asambleas. Toda la gente, el otro día ya hemos visto en Vigo que han sacado carteles, en Sevilla, en Córdoba, si no recuerdo mal, me voy a olvidar seguramente de alguna otra. Me parece que vienen autobuses de Jaén, Córdoba, Alicante, Valencia. Pero engancho un poco con lo que estaba diciendo. Estamos allí porque ha habido 15, 16, 20 personas valientes, ¿vale? Valientes, para mí valientes, que en circunstancias excepcionales y que deprisa y corriendo presentaron la representación, o sea, la candidatura para poder ser elegidas representantes. Eso es lo primero que hay que saber. Esas personas se movieron y presentaron esas candidaturas, han conseguido salir. No podemos, son nuestros representantes, son los representantes del movimiento J2, y no vamos a dejarles que vengan aquí a Madrid solos, ¿vale? Esos representantes van a estar dentro, por lo tanto, va a haber asamblea fuera y dentro. Dentro también nuestros representantes van a dar la cara. Y entonces, tenemos que estar allí para acompañarles, porque nos están haciendo un favor. Van a ponerles las orejas coloradas. Me consta que están ya trabajando para ponerse entre ellos, coordinarse entre ellos, y les van a poner las orejas coloradas, por lo menos si les dejan. Por lo menos si les dejan, porque ya veremos si les dejan, porque ahí tenemos dudas de si les van a dejar hablar. Pero si les dejan hablar, yo sé que hay gente ahí que con mucha valía que les va a poner las orejas coloradas. Por lo tanto, tenemos que estar ahí para darles apoyo. Y por eso vamos a estar allí toda la mañana, incluso aunque haga mucho calor. Si hace mucho calor y tal, bueno, pues a lo mejor ya cuando el calor sea incesante, pues nos retiraremos unos poquitos, estaremos otros, en fin, ya veremos cómo lo hacemos, porque efectivamente a partir de las 12:30, 1, pues puede ser complicado. Y si se alarga, se monta una base en una terraza. Y si se alarga, claro. Y si no, se alarga, es que no hay por ahí. Y si, pues se alarga la cosa, pues tenemos que estar ahí. Pues con paraguas y cada uno con su paraguas y aguantando el sol. Dejamos terminar, Ángel, nos despedimos. Que todo el mundo vaya, que todo el mundo invite a compañeros a ir a la concentración que organiza Movimiento J2 en Eduardo Dato, que va a venir gente de toda España. Los de Madrid no podemos dejar, o sea, por favor, que vienen en autobús, o sea, que vienen en autobús, que se van a pegar una paliza, que se gastan dinero. Y en AVE, salen algunos, en autobuses, algunos vienen en avión, o sea, la gente se está moviendo muchísimo. Hombre, no les dejemos, no, tenemos que ir con ellos también, es decir, vayamos todos. Y esto, ¿cómo se consigue que también vaya gente? Llamando por teléfono a compañeros, amigos, pongamos mail, invitémosles, que vayan, estáis allí 2-3 horas, y luego os vais a tomar una cerveza, si es que además lo vamos a pasar bien, de verdad, acercaros y vamos a ello, que lo vamos a conseguir. Nos despedimos rápidamente, dejamos a los invitados nuevos, los últimos, para que vean que es muy rápido, que tengo que decir una cosita que me acaba de llegar, muy importante. Irma, rápido. Tenemos que ir porque es nuestro futuro y es nuestro dinero. José Antonio. Que gestione mejor nuestra casa. Bueno, adiós, hasta la semana que viene. Bueno, hasta cuando me llames de nuevo, Armando. Lourdes. Yo voy a ir a una concentración, como ha dicho Ángel, histórica, y espero que así lo sea. Bueno, ¿y qué tal? Bien. El programa. Ah, el programa. Pues como dices tú, un programón. Belén García López, ¿qué te ha parecido? El programa, muy bien. El programa. 2 horas, ¿eh? Sí. Se te han pasado volando. Despídete, rápido. Pues nada, que encantada de que me hayas invitado. Espero haber aportado alguna cosa interesante. Y hay que ir a la concentración porque es el momento de demostrar que los abogados, además de defender los derechos de los demás, sabemos defender los propios. ¿Van a ir tus hermanas? Es que somos de fuera, son de Ávila. Ávila está cerca. Luego te contaré cosas de Ávila. Ángel López. No, de verdad. Muchísimas gracias. O sea, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Armando, a todos vosotros, a los compañeros, o sea, el cariño de verdad se nota. Yo sí que quiero explicar que esto tenemos que hacerlo entre todos. O sea, insisto, tenemos que hacerlo entre todos. Si no lo hacemos entre todos, esto no va a funcionar. Yo creo que el gran éxito de Movimiento J2 es precisamente eso. El gran éxito es que hay ahora mismo, ¿eh? O sea, ahora mismo hay cientos y probablemente miles, si no me quedo corto. O sea, no estoy exagerando. Ahora mismo hay miles de personas que están trabajando para que esto salga adelante. O sea, hay gente preparando cosas, estudiando cosas, mirando documentación, mandando notas de prensa, hablando con políticos ya. O sea, estamos mucha gente haciendo cosas y eso es lo que va a dar el éxito y lo que va a hacer que funcione todo. Y por supuesto que vengan el sábado 17 a Eduardo Dato, que vamos a hacer historia y vamos a cambiar las cosas de verdad. Yo quiero decir dos o tres cosillas nada más. Primero, que yo he estado muy a gusto con vosotros dos, con ellos saben que sí, porque son amigos. He estado muy a gusto, Belén, lo has hecho muy bien. No hace falta que lo digan tus hermanas, lo digo yo. Y Ángel, aquí tenéis los dos vuestra casa. Yo no puedo ofreceros más que un humilde y sencillo programa de radio, con muchísima audiencia, eso sí. La semana pasada fue apoteósica y no sé por qué me da que esta podemos rondar los 30 o 40 mil oyentes. Eso es una barbaridad. Yo lo único que os puedo ofrecer, las puertas de esta casa abiertas y lo que necesitéis, aquí estamos para lo que necesitéis. Quiero leer ya lo último y me despido. Un chat que me acaba de llegar. Sobre todo que se movilicen los de Madrid, por favor. Algunos no podemos viajar desde fuera. Y si, por favor, puedes dar los nombres ahora mismo y apellidos de los letrados y letradas que han intervenido. Fantástico programa. Estamos muy angustiados después de 30 años de pagar. Gracias. Pues mira, no sé tu nombre, pero me da igual. Empezamos por los que yo más conozco. Irma Muñoz, amiga mía de casi de siempre. Lourdes Pulido, de menos siempre, pero también muy amiga mía. Pero ya por lo menos año y medio por ahí somos amigos. Por ahí, no, Teresa, se llama el año pasado, sí, un año y algo. Se llama Teresa. José Antonio García Calle, amigo mío. Y el año pasado nos quedó, gracias a este programa, entre otras cosas, se quedó a 200 votos de la mutualidad con 15 días de publicidad. Y yo de eso estoy orgulloso, aunque no ganaras. Luego tenemos, os he dejado para lo último, a Belén García López, que es letrada. Yo tengo varios chats, la he conocido hoy, me ha parecido una tipa, que aquí se habla así. Una tipa genial. Y tenemos a Ángel López, que es un poco el que empezó, promotor del, junto con Luis María del Pozo, ¿no? Sí, bueno. Y pues se llama Luis María del Pozo, ¿no? Le pusimos el nombre, sí, le pusimos. Y le pusieron el nombre, y bueno, la verdad es que yo creo que han hecho un programa, y sobre todo, el programa quizás sea lo de menos. Es que el sábado lo van a petar. Teresa de Valencia, ha sido muy esclarecedor y esperanzador. Me he enterado de esto hace una semana. Fantásticos todos. Muchas gracias. Pues nada, yo no tengo también nada más que agradeceros a todos. Y que bueno, pues la semana que viene, pues como siempre, yo digo, pues más y mejor. Tell you how I feel now, and the words of this song.